Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estés escuchando esto. Esto es Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómic favorito. El que te habla es Raúl, y está como siempre Geray. Hola, ¿qué tal? Y hoy desde Sala de Peligro nos visita Enrique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Estamos aquí dando los últimos coletazos del trimestre. Uh-huh. Y nada, como nos han dicho que nada más que podemos visitar a los allegados, pues aquí estoy con vosotros. Faltaría más. Muy bien, muy bien. No hemos superado el límite de 6 personas, así que no hay problema. No somos familia, pero casi. Estamos separados, o sea que hay mucha distancia. Más de 2 metros, con la mascarilla delante codo. Del micrófono, bienvenido. Eso. Más sí, de 2 kilómetros. En algunos casos hasta 1000 kilómetros, pero bueno. Muy bien. Y bueno, a ver, Geray, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy tenemos un programa muy, muy especial. Por eso está Enrique aquí, porque le llamamos para la crema siempre. Y vamos a hablar de una cosa maravillosa que hay en el mundo del cómic, que en otros medios es más difícil, que son los cruces imposibles. Esos cruces entre personajes que nunca te habrías esperado. Ese cruce entre Archie Predator, entre Eminem y Punisher, PSOE y Podemos. O sea, cruces imposibles que nadie se veía venir. Y vamos Eso a ir hablando de los más curiosos, listando los que hemos encontrado y vais a flipar, oyentes, vais a flipar. Uh-huh. Eso es, vamos a comentar un poquito ya como en su día pues hicimos, hablamos de crossovers, entre las dos editoriales, acuérdate, con Bonache, que estuvo muy bien. También, sí, y ahora muy bien. Es el siguiente paso, que es, bueno, pues a ver, crossovers directamente entre personajes de distintas editoriales o incluso de distintos medios, incluso a veces entre el propio mundo real y el mundo ficticio. Claro, son claro. Los más locos. Uh-huh. Va a haber mucha variedad. Vais a flipar, si es que es eso, vais a flipar. Uh-huh. Muy bien, pues bueno, pues como ya sabéis, este programa va a ir full spoilers de todo lo que contemos, amigos. Aquí no hay ni orden ni concierto, así que no os preocupéis. Así que bueno, a ver, Enrique, ¿a ti cuando te comentan estos crossovers locos, tú crees que son grandes historias, que muchas de ellas, más allá del guiño tonto, no tienen nada? O bueno, ¿qué opinas? Yo creo que si después de hacer este programa conseguimos que alguien se lea esto, ya uh-huh. podemos, porque es que es todo lo contrario que te invita a la lectura, es la antilectura. Y tiene gracia porque cuando hacen esos crossovers porque piensan que va a leer, que van a leerlo a alguien, que le va a gustar a la gente. De hecho, yo creo que piensan un poquillo como en teoría de conjuntos, ¿no? Es decir, tú tienes un personaje, el que sea, con 100 lectores, por decir algo. ¿Tienes otro personaje distinto? Con 80 lectores. Y luego hay 40 en común. Si haces las cuentas, eso te salen 140 lectores distintos. Y dicen, vamos a juntar los dos personajes y conseguimos 150 lectores nuevos. Realmente al final consiguen 30, yo creo, ¿no? No consiguen ni la intersección. Porque es que, pero en la cabeza suena espectacular. Pero yo creo que sí tiene que ser rentable. Porque es que, no te voy a decir desde casi que el cómic es cómic, pero casi que sí, se están haciendo estos crossovers. O sea, y siguen haciéndolos. Y vamos a ver que hay editoriales basadas en hacer crossovers locos. O sea, tiene que funcionar. Pero a mí no me entra en la cabeza, sinceramente, que esto funcione, porque ¿a cuál más ridículo? Yo creo que solamente he encontrado una historia, y creo que la tenemos todos en la cabeza y va a salir en algún momento, que merezca la pena de estos crossovers. Lo demás es puro cachondeo. Vamos, vamos. Y luego lo que has dicho, es que son de distintos medios, no es eso. Es que crossovers que serían imposibles en el medio original, en principio, en el cine o en televisión, pues dicen, bueno, como hace un TVito es barato, los guionistas pues cobran poco, un dibujante ya que ni te cuento, pues vamos a hacerlo ahí. O sea, también es un poquito como de fanfiction, ¿verdad?, de editores. Es decir, esto que no puedo conseguir en pantalla grande, lo vamos a hacer en un TVO que es baratito y por lo menos tengo la satisfacción de haberlo visto. Pues mira, también está bien que la gente se divierta de esa manera. Claro, son como fantasías frikis, ¿no? O sea, es como a ti te lo dicen y dicen, vamos a juntar, yo qué sé, a Batman con Conan o con o a Superman con James Bond, que estos son inventados, ¿eh? Pero bueno, y tú dices, joder, qué fantasía. Pero claro, luego aplicar eso, llevarlo a la práctica, ¡pua!, cuesta un montón que tenga pies y cabeza, digamos. Y suelen seguir el mismo esquema siempre de primero enfrentar a los personajes. Bueno, típico de un cruce, ¿no? Primero los enfrentas y luego se hacen amiguitos. Pero aquí también muchas veces también recurren a la amalgama, digamos. Sí. A mezclar a los dos personajes y a ver qué saldría de esa unión. Pero bueno, ahora veremos ejemplos más concretos. Es que no quería adelantar nada tampoco. Uh-huh. Eso es, sí. Sí, bueno, realmente es eso. A veces algunos de ellos son algunos crossovers, pero por ejemplo, esto de mezclar los personajes Pulp, que lo vamos a comentar, lo de Mask, tiene un poquito de sentido, es decir, hostia, es que qué buena idea. Pero hay algunos que es que nacen desde, incluso con objetivos partidistas, por momento, incluso temas políticos. Como por ejemplo, pues bueno, se me viene a la cabeza pues cuando aquí mezclaron a Doc Samson con, no Doc Savage, perdón, con Obama. Puede ser. Sí, Obama se ha paseado por todos los cómics, el tío. Luego hablaremos también, pero vamos, conoció a Spider-Man, conoció a Ash, el de El Ejército de las Tinieblas y Posesión Infernal. O sea, el tío ha conocido. ¿Savage Dragon también? Ah, también, es verdad. Sé que Savage Dragon. ¿Sí? Savage Dragon son los Simpsons, pasan por ahí todos los famosos, vamos. Es verdad. También hay ciertos autores que tienen. Además, es cierto lo que has dicho de los Simpsons, de hacer la pelota a famosos. Pues aprovecho en mi cómic, le hago la pelota un poquito. Y si el personaje es famoso dice, mira, me han sacado en un cómic, mira qué bien. Pues, oye, tío, tienes un poquito de publicidad. También pueden mandarte a los abogados. Eso también puede pasar. De hecho, Carlos Pacheco contaba que en la portada del número uno de Avengers Forever hizo él un crossover con un grupo musical que le gustaba mucho, Hot Tuna. Se veía a Rick Jones con una camiseta de Hot Tuna. Bueno, pues le llegaron los de Marvel y le dijeron, ¿tú qué haces? Que como pongas eso, llega el grupo este y nos denuncia por apropiación de la imagen, patatín, patatán. Total, que llamaron a la casa de discos de ese grupo y, oye, les dieron, les pareció estupendo y maravilloso, pero no está tan fácil hacer un crossover ni siquiera con un famoso, que te puede buscar un lío por uso inapropiado de la imagen, ¿eh? Claro, sí, amigo, sí, me ha recordado a en Estela Plateada de Dan Slott y Michael Alred, pues okay. En uno de los números, como que Estela, o sea, Don le enseñaba a Estela, no me acuerdo quién, las cosas más bonitas de la Tierra, y le llevaba a ver Hamilton, el musical de Hamilton. Claro, el musical de Hamilton se basa en que está contando una parte de la historia de Estados Unidos muy blanca, digamos, con actores negros. Eso, ¿eh? Haciendo esos personajes. Claro, si quieres ponerlo en un cómic, para que no te demanden, los actores no podían ser negros. No sé si me explico. Sí. Entonces estaban viendo Hamilton con actores blancos. Entonces el problema fue la reacción en redes, que fue como en plan, ¿qué hacéis poniendo esto así? Y Dan Slott dijo, es que era la única manera de ponerlo sin que nos demanden, pero al mismo tiempo fue un poco como tradicional, original, y la gente se llevó las manos a la cabeza. O sea, ¿y que el rey Jorge era negro? Porque el rey Jorge era el único blanco del reparto, ¿eh? Que el mejor. Me imagino que salía, pero si saliera, imagino que sí. Sería negro. Sí, bueno, por cierto, ahora que comentas, Iberia, ahora que comentas esto de Vengadores Forever, ahí aparecen los personajes de Iberia Inc. también. Hay camitos. Sí. Ahora, se dio permiso a sí mismo Pacheco, ¿eh? No tuvo problema. No hubo problemas con las negociaciones, sí. No. Pues bueno, Raúl, yo creo que si nos metemos en materia deberíamos de empezar por el más recordado por todo el mundo, ¿no? Por el de Superman contra Muhammad Ali. Eso es, sí, que es un TVO que la verdad es que fue el primero que se me ha venido a la cabeza y para mucha gente pues es un gran TVO muy icónico pues de los 70, de 70-80, de toda esa imaginería pop que tiene Superman y que, bueno, con guión de Dennis O'Neill y con dibujo de Neil Adams y entintado de Dick Giordano y Terry Austin, pues este TVO nos lleva a contar pues, de cómo Superman conoce aquí a Muhammad Ali y unos extraterrestres que quieren invadir la Tierra, pues les obligan a pelear el uno con el otro, pues quitándole a Superman sus poderes para igualarlo aquí al bueno de Muhammad Ali. Y la verdad es que es un TVO que, joder, también pasa lo mismo, que la idea, dices, joder, qué cosa más tonta, pero en cambio es muy divertido, tiene muchísimo sentido de la maravilla, mucho sentido de la épica, y yo creo que para mucha gente no me extrañaría que esto estuviese entre los 10 mejores TVOs de Superman, porque sabe entender muy bien lo que es las leyes del crossover, tiene mucho eso que estoy comentando, mucho sentido de la maravilla, y realmente creo que es un TVO muy, muy a reivindicar. Denny O'Neill venía de hacer Green Lantern, Green Arrow, sí, en el cual había metido también un montón de contenido político sobre el racismo, las drogas, en fin, todo el mundo conoce esa época que hizo con Neil Adams, que es mítica. Y claro, en aquella época Muhammad Ali ya se había cambiado el nombre, era también un icono de la contracultura, era un icono de la lucha contra los poderes fácticos del gobierno. Estaba Nixon en aquel momento estaba saliendo ya del gobierno en aquella época, estaba con todos sus follones del Watergate y era un personaje muy, muy, muy revolucionario. Ahí DC, que siempre ha tenido mucha fama de ser una editorial muy conservadora, de meterse en muy pocos follones políticos, ahí apostó muy, muy fuerte. A ver, tú empiezas a leer el cómic, es que me encanta al principio, se ve a Muhammad Ali paseando por el Harlem, pues entre las calles de Harlem sabes que están llenas de campos de baloncesto, donde los chicos pues juegan al baloncesto, pues llega él, los ve jugando y todo el mundo, Mohamed, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Dame la pelota. Le hace cuatro regates a los chavales, machaca y los deja allí, jo, yo siempre gano. Tío, coño, es un bully, tío. Es que empieza mal, Pero sí, no me corrija, es una cosa. Luego a mí el cómic realmente, ¿puedo entender el significado que tiene? Y todo lo que significó en su época y lo icónico que es, con esa portada doble llena de personajes famosos, pero son crossovers ya dentro de la portada, si te pones esos cameos, pero realmente a mí tampoco me hace tanta gracia. Ni por cierto a mi perro que un día lo cogió y lo mordió, tío, lo puedo enseñar, correr, y está todo el lomo mordido. Era cachorro, sabes que los cachorrillos pues muerden todo lo que pillan cuando echan los dientes. Y el cabrón me lo pilló y lo hizo polvo, tío. No le gustó mucho tampoco. Pero no es un cómic que a mí me entusiasme, aunque sí puedo entender perfectamente y entiendo el significado que tiene, ¿no? Y lo significativo que fue en su época. Hombre, yo creo que es mejor de lo que debería ser. Eso sí que igual es tampoco es buenísimo según la persona, pero es mucho mejor de lo que debería ser. Y principalmente yo creo que es porque hay buenos autores implicados, que es una cosa muy curiosa, que cuando hay estos cruces locos, normalmente suelen ser más potables cuando hay algún autor de renombre. No sé si por la experiencia o porque tienen algo que probar. No sé si me explico, o sea, que no pueden hacer algo malo, digamos. Y bueno, en este caso, pues yo lo veo un claro antecesor de Space Jam, la película, este cómic. ¿Verdad? O sea, no, ese fue el de Contest of Champions, ¿te acuerdas? También. O sea, que sentó cátedra en esto de mezclar cosas, aguas y aceites, sentó un poco de cátedra. Y nada, también hay que decir que en la peli de Orígenes Secretos, que salió este año... Este cómic, con otro nombre, por cosas de copyright, tiene un papel también importante. O sea que, bueno, que sí, que tiene su importancia en la cultura popular, este cómic. Muy bien. Y bueno, ahí la verdad es que otra, bueno, dos franquicias pues que se han mezclado mucho también, que obviamente porque DC Comics pues es parte de Warner, ¿vale? Que ha sido todas estas veces pues que se ha mezclado Batman, que se ha mezclado personajes de la Liga de la Justicia, con los personajes de los Looney Tunes, ¿vale? Ha habido crossovers en el pasado y ha habido varias historias que se mezclaba Superman pues con todos ellos. Y ya recordáis pues, que hace unos años decidió DC pues, como coger varios guionistas y varios equipos creativos muy importantes y hacer crossovers pues, de personajes de DC con personajes de los Looney Tunes, ¿vale? Y yo creo que, obviamente, el que más recordaréis muchos y que aquí se vendió a un precio prohibitivo es el de Batman con Elmer Gruñón, ¿vale? Que fue pues esta especie de versión noir en la que vemos como Batman y aquí Elmer se cruzan y vemos que ambos de ellos pues tuvieron una novia en común y vemos aquí en este bar en el que vemos pues eso, versiones noir realistas de todos los personajes pues de yo qué sé, de Bugs Bunny, de Porky, de Yosemite Sam, y la verdad es que yo esta historia me la he leído para preparar el programa y me ha parecido realmente chula, ¿eh? Sí, sí, yo ya la recomendé en su día aquí en el programa, aunque claro, la recomendé para el que sea rico, pero bueno, porque como has dicho, era bastante caro el formato en el que la publicaron aquí, pero es el Tom King bueno en esta historia, la verdad, al que le lanzas un reto, que supongo que sería en una reunión editorial, dirían, bueno, tenéis que hacer algún cruce con algún Looney Tunes y a ver qué sale, y el tío hace una historia muy digna, hace que Elmer sea un personaje interesantísimo, que es muy curioso, llena de guiños todo el cómic a los otros personajes y guiños muy chulos, que a lo mejor si no estás atento hasta ni lo pillas, y nada, muy chulo. Luego hizo una secuela en su etapa de Batman, en el número Batman 67, en un arco que era horrible, de lo peor que ha hecho Tom King en Batman, de alucinaciones y fantasías que no pasaba nada. Y ahí Batman se enfrentaba a una especie de ladrón que era como el correcaminos o algo así. Y no era lo mismo, no era lo mismo, la verdad. Pero este primero está muy chulo. Aquello era como un quien engañó a Roger Rabbit, pero chungo. Sí, negro. No, pero muy bien, es de lo mejorcito que ha hecho Tom King en DC, que ya no está acostumbrando a todo lo bueno y todo lo malo que es capaz. Y este es de lo bueno, ¿eh? Y es un poco como lo que has dicho antes de lo de Muhammad Ali. No debería de ser tan bueno. Porque es que la idea no da para mucho y sin embargo, oye, mira, estos especiales, que yo creo que ya eran a 10, sí, en dos tandas, la verdad que tienen más calidad de lo que uno se esperaría. Allí pusieron bastante carne en el asador, tanto en autores implicados como en los resultados. No se lo han tomado, me dio la sensación como un salir del paso, un hasta aquí DC, haciéndome un encarguito, o fu, venga, voy a pasar. No. Mucha profesionalidad he visto yo ahí, ¿eh? Sí, sí. Mira, hay uno que me gustó mucho, que ha sido el de Lex Luthor con Porky. Claro. Sí, escrito por Mark Russell, que es una mezcla entre La Red Social y El Lobo de Wall Street, en el que vemos pues cómo Porky pues ha perdido en la vida, ha perdido todo, ha perdido su mujer, ha perdido su empresa, y vemos cómo el Lex Luthor le contrata pues para desarrollar una especie, una mezcla de Facebook con Amazon, y de cómo pues aquí el pobre de Porky, el Lex Luthor le mete todos los embolados y le carga el marrón de el verdadero objetivo de crear esta red social, ¿vale? Y es un tema gracioso porque por un lado, vemos cómo Porky está teniendo éxito dentro de esta empresa, pero alguien está robando los sándwiches en la empresa, en la cocina. Y claro, tiene que descubrir quién es y sospecha que puede ser el propio Lex Luthor. Entonces se ve la tesitura de chivarse del jefe que le ha dado todo o de callarse. Y la verdad es que es un cómic divertidísimo, que está realmente bien. La verdad que yo creo que tenemos a la mejor Mark Russell, que para mí es uno de los mejores autores últimamente. Y yo creo que es una auténtica gozada. Eso te iba a decir que el mejor Mark Russell es Mark Russell, porque todo lo que hace es buenísimo. Es el podemita de DC, tío, de verdad, porque es que no sé cómo le dejan escribir lo que escribe, en lo que había hecho en los Picapiedra, es súper ácido. Lo que hizo también con el león este es... ¿Cuál es? ¿El León Melquiades? El León Melquiades, exacto. Es que no me acordaba el nombre en español y en inglés es impronunciable para mí. Es una maravilla, tío. O sea, esa historia en los años 50 mezclando homofobia, casa de brujas. Es un máquina, ¿eh? Se prodiga muy poco para lo bueno que es. También está haciendo cositas en el terreno independiente. Merece mucho la pena. La verdad que había en estos especiales algunos muy interesantes. O sea, Yosemite Sam con Jonah Hex. Está muy bien, ¿eh? El cazador este con los bigotones. O el de Wonder Woman y el demonio de Tasmania, lo que convertía al demonio de Tasmania era un monstruo mitológico, ¿sabes? Una especie como de minotauro. Sí. Digo, pues está bien pensado. Sí, sí. O sea, no estaba mal. O sea, te esperaba porquería y realmente había cositas apañaditas. Tampoco una cosa para ganar. Sí. Bueno, si un Eisner sí ganó, creo que Don King por este, pero además no daba para tanto. Pero oye, mira, bien. Nada más. Sí, hay uno que me hizo mucha gracia, que fue el de Harley Quinn con Gusamer. Gusamer es este monstruo peludo, pelirrojo, que suele aparecer en los Looney Tunes, es el cual digo, que me hace muchas gracias, pero ya sabéis que, esta es la Harley Quinn ya de Jimmy Palmiotti y Amanda Conner, en el que ya, se sabe pues, que tiene la relación con Poison Ivy, y me encanta, hay un momento que le dice Poison Ivy a Harley, dice, te veo en unas semanas en el spa, y ella misma, Harley Quinn, le dice, lo siento, esta historia la vamos a contar en Black Label. Tiene ese comentario que me hizo bastante, bastante gracia. Y luego también, como esto salió bien, no sé si fue antes o después, también hicieron cruces con personajes de Hanna-Barbera en DC. Eso es. Sí, de Mark Russell, que mezcla Green Lantern y a Huckleberry Hound, que también está muy bien. O sea que Mark Russell donde lo hace está muy bien. Y luego cosas locas como Superman con Don Gato, Booster Gold y los Picapiedra, cosas así. Sí, el de el oso Yogi con Deathstroke. También, con un oso Yogi monstruoso, ¿no? Sí. Claro, a veces ahí sí que parece que veo un filón ahí, pero lo chulo de estos cruces yo creo que era que a los personajes de dibujos animados sí que los alteraban. Sí que los adecuaban a algo que pudiese ser una historia con los superhéroes, en vez de transportarlos al universo DC tal cual. Sí, igual ahí está la clave. Contar algo más, o sea, no quedarse con el guiñito de ¡ay, qué tontería! Bugs Bunny con, con Superman. De hecho, fue con la Legión de Superhéroes y es quizá el peor de esa tanda, ¿eh? Era más flojillo, la verdad. Pero luego también el de Lobo con el Correcamino. En vez del coyote, estaba bien. O sea, que el caso que estaba bien. No. O el detective marciano con Marvin, el marciano. Ese era el marciano, bien, sí. Pero sí, era. Sí. Es que había que hacerlo. Imagino cuando hicieron la reunión esta para dar ideas de. La que te imaginas que hacen los editores con todos los autores. Venga, soltar la chorrada que se os ocurra y a ver lo que hacemos. Es que yo creo que tú vas a ser el primero que salió, porque es evidente. No, y era bastante divertido, la verdad. Uh-huh. Pues nada. Pues antes de pasar a más personajes ficticios, Raúl, si quieres, hacemos así una rondita de famosos que se han pasado por los cómics, famosos Perfecto. De carne y hueso. Uh-huh. Yo he tenido el placer de leer, preparando este programa, el cruce entre Punisher y Eminem. Por Dios. Que, ojo, lo escribió Fred Van Lente y lo dibujó La Roca. La Roca puede ser una opción para cosas que salen personajes reales, pues puede ser una opción adecuada. A mí no me atrae mucho el dibujo de La Roca, pero bueno, es verdad que para este tipo de historia. Y bueno, la historia parte de la premisa de una premisa que es verdad que todos queremos matar a Eminem, ¿no? Entonces. Por supuesto. Que por cierto, gente... me enteré el otro día que está en activo todavía. Sí. Hombre. ¿No lo viste en los Oscars? Estuvo cumbre el tío. Claro, claro. Estuvo hoy, estuvo el tío genial. Con Nolan de pie aplaudiendo. Sí, señor. Yo me enteré, de hecho, eso es así, hizo una de las canciones para la banda sonora de Venom. Claro, exacto. Sí, también. No para el tío, todo cosas buenas. Y nada, en este cómic, todo el mundo queremos matar a Eminem, pues alguien paga a un asesino para que mate a Eminem. Y entonces el castigador va un poco a ayudarle. Y lo típico, al principio se cree que el castigador va por él, pero en realidad el castigador va a salvarle. Y tampoco es que le caiga muy bien al castigador, así que el castigador le trata un poco como un trapo. Sí, también sale Barracuda, que es amigo de la infancia de Eminem. Y bueno, y los que ordenan la muerte de Eminem son el consejo de padres de esa zona, que no quieren que sus canciones las canten los críos o algo así, y contratan a Barracuda para que se cargue a Eminem. Mensaje político y todo, bien, ¿eh? Fred Van Lente es que es un escritor que sabe hacer cosas entretenidas. Luego ya la calidad y tal, pero cosas entretenidas. Luego también tenemos el cruce de Spider-Man con Obama, que fue tan famoso en su día. Creo que fue en la época... Es que Obama se declaró fan de Conan y de Spider-Man. Fan comiquero. El pequeño tiene estas fotos leyendo cómics. Sí. Y este año ha dicho que dos de sus series favoritas de este año han sido The Boys y Watchmen, ¿eh? O sea que ojo. Y nada, básicamente hay alguien que quiere sustituir a Obama, que quiere hacerse pasar por él, pero le sale mal. Y no es Trump, es el camaleón. Y entonces claro. Spider-Man va allí y le ayuda. Si queréis ver a Trump en algún cómic, pues buscaos alguno en el que salga Mojo de la Patrulla X y ya está. Eso es. Y nada, y Obama, esto creo que fue parte de su campaña, no sé si para unas elecciones o algo así, la verdad, no recuerdo muy bien, pero vamos, este cómic se agotó, salió en todas partes, aquí le hicieron una edición especial, luego eran muy pocas páginas. O sea, Sí, estoy viendo aquí además el dibujo, esto bastante, este tipo que ahora no me sale el nombre, pero bastante... Tom Nauk, creo que era. Eso, Tom Nauk, sí, hombre. La portada de Phil Jiménez. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Sí. Y luego, si nos vamos ya para atrás en el tiempo, también ha habido muchos cómicos que han pasado por las páginas de Marvel. Sí, señor. Spider-Man tuvo un especial con Jay Leno, en el que necesitaba ayuda y llamaba a Jay Leno contra la mafia, no sé yo, llama a Daredevil, lo llama. Pero, los Vengadores conocieron a David Letterman. ¿Eh? Y Spider-Man tuvo un Marvel team-up con los actores de Saturday Night Live que escribió Chris Claremont. Ojo. Señor, madre mía. Muy flojito, muy pelotas también. Se notaba que al staff de Marvel de aquella época, en la época de Jim Shooter y tal, en la época dorada del show de la Saturday Night Live, con Belushi, con Bill Murray, o sea, que yo una maravilla. Todos los actores de comedia de los últimos 40 años salieron de allí, de ese programa, y han seguido saliendo. Y la verdad que es que era Spider-Man visitando el set y soltando chorradas, pero con muy poca gracia, la verdad. No tenía mucho chicha. Era sobre todo eso, hacer la pelota, decir, mira, cómo nos gusta esto. No tiene mucha gracia. El de David Letterman que comentaba antes con los Vengadores era que invitaba a su show, a su late night. Era como siempre se dice, el Buenafuente de, ¿no? Pues bueno, Buenafuente es el que imita, obviamente, a todos esos shows que tienen mucha antigüedad y mucha veteranía en Estados Unidos. Y lo invitaba simplemente para hacer las cosas que hacían en el show de Letterman. Sentarlo en un sillón más bajo que el presentador, al lado de la mesa, para que estén en posición de desigualdad respecto al presentador. Siempre lo hacen. No es para que se sientan cómodos, ni mucho menos, y cuatro tonterías, la verdad. Y la gracia que es que eso se hizo en el mes de los asistentes de Marvel, que fue un mes que hicieron en el año 84, por ahí, en esa fecha, en el cual los números supuestamente los editaron los asistentes de los editores que se tomaban un mes de vacaciones. Uh-huh. Entonces, en casi todos los números de aquel mes, muchos de ellos, pues era un número un poco especial. Quizá el que más recuerde la gente fue el de Alpha Flight, que era una batalla en la nieve, que era viñeta en blanco, con bocadillo. Y la excusa era esa. Para no trabajar tanto. Para no trabajar. Y le echan la culpa al asistente. Manda huevo. O sea, eso sí, estaba repletito de diálogo aquello. Y decía, el pobre letrerista, eso sí trabajó, tío. Sí, sí, bien de cabrón. Sí. Oye, pero teníamos, estos crossovers no suelen tener mucha gracia, pero bueno, como curiosidad, pues bueno, están bien. Sí, que sepáis que estaba buscando el cómic este de Los Vengadores con David Letterman y no sé por qué me redirecciona al cómic que sacó Marvel sobre la vida de Juan Pablo II. O sea, pues son dos personajes muy similares. Otro crossover. Sí, sí. Y por cierto, Marvel también ha sido crossovers locos que ha tenido. Por ejemplo, y bueno, ya sabéis que los cómics de los Transformers estaban al principio. Al principio estaban dentro de Marvel y de hecho Spider-Man pues conocía a los Transformers, a los Autobots. Y también había uno de Godzilla en el universo Marvel, que Hank Pym lo hacía pequeñito con las partículas Pym. Sí. Y creaban el robot de este Ronin el rojo, el robot eso gigante, es. Que sí. Era un robot que hacían para pelear contra Godzilla, que luego salió los Vengadores y salió en un... En los Thunderbolts, sí, se me acuerdo. También Godzilla se cruzó con el jugador de baloncesto Charles Barkley aquí en Marvel, también, así en un intento de hacer Superman contra Ali, ¿no? Digamos, pero bueno. Sí, es que lo de los famosos es, te quedas de pasta de boniato, de verdad, con las cosas que han pasado. En DC ha aparecido el teniente ese de KFC, el coronel. Sí, el coronel Sanders, sí. Que ahora van a sacar película, por cierto, de una comedia romántica. Protagonizada por el que hacía de Slater en Salvo por la Campana. Sí, sí, sí. Telenovela calentorra. Y en DC, pues eso, tuvo su propio anillo de Green Lantern para hacer pollo y cosas de esas. Y bueno. Sí, sí, y sí. También los Outsiders en un número recurrieron a John Walls, que era como el presentador de America's Most Wanted, que sería como, aquí era Paco Lobatón, ¿no? El que hacía algo parecido, se llamaba así. El señor. Y nada, están buscando a alguien desaparecido y los Outsiders recurrían a él. O sea, es que estas cosas son... este programa de Most Wanted era más bien sobre criminales fugados. Ah, es verdad, o sea, es verdad. O sea, lo del FBI, de Ten Most Wanted, criminales de América, ¿no? Entonces lo que hacía era el programa sobre... para que la gente colaborara, eso sí es verdad, porque si algún vecino era sospechoso, pues le ponían el retrato a robot de un tío con bigote, sin bigote, y si se parecía al vecino, pues llamaba y decía, mi vecino se parece a ese. Y se presentaba allí la policía. Se presentaba allí la policía. Luego el vecino, el pobre, no tenía nada que ver, pero el programa lo amortizaban. En verdad, aquí no habría un equivalente tan claro, en realidad. Ana Rosa o algo así. Bueno, sí, seguramente. Sí. Y bueno, ¿qué más? Y ya para acabar así con los famosos, Superman, Batman y Wonder Woman conocieron a Jerry Lewis, por ejemplo. Sí, pero lo conocieron en la cabecera de Jerry Lewis. O sea, no Jerry Lewis se fue a las colecciones de ellos. A DC se fue a Jerry Lewis. Que Jerry Lewis tuvo un cómic en DC durante casi 15 años. Que se dice pronto. La aventura suya y su sobrino. Que duró hasta el año 70 y pico. O sea, una cosa espectacular. Y efectivamente aparecieron Batman, Superman y Wonder Woman. A cual más ridícula la historia. Porque es que Jerry Lewis, en fin... A ver, tiene unas películas muy buenas, pero... Sí, es otro tipo de humor. Le gusta mucho a los franceses, ¿no? ¿Verdad, Geray? Dicen, por lo que sea. Sí, sí, sí. La comedia del año francesa en su época era de Jerry Lewis. Un millón de telespectadores, sí. Y no sé si Enrique se acordará, en uno de los primeros cómics de lo de Tierra de Nadie, de Batman, el malo, clarísimamente... No sé si era dentro del arco de... Creo que sí, además que luego se cruzaba con los titanes, el malo era Marilyn Manson. Toma ya. Había un rockero que era como que, que es satánico, que está influyendo la mente de los chavales, y se notaba demasiado que era Marilyn Manson, o sea, no lo disimularon, tenía otro nombre, o sea, Pepito Pérez, pero se notaba, vamos, obscenamente que era él. Hombre, y si nos ponemos así, también tuvimos a Lady Di, mutante, en los Ecstatics. Sí. O sea, cierto es, sí. Ya que he dicho el de Jerry Lewis con Batman, era que Joker pensaba que él era más gracioso que Jerry Lewis, entonces tenía que matarlo. No lo conseguía porque Batman llegaba allí con Robin y lo impedía. Y el de Superman, la verdad, que dentro de lo que cabe era un poquito bruguera. Tenía gracia porque es que se metía Jerry Lewis en una cabina y encontraba un traje de Superman. Y se lo ponía. Claro. Y a partir de ahí era por los equívocos, ¿no? Bueno, tenía cierta gracia, pero bueno, es que era un cómic muy, muy de su época, pero oye, duró un montón de años, ¿eh? Tuvo mucho éxito, son de esas cosas que aquí no nos llegan, porque es normal, porque son muy locales, pero que allí tuvieron mucho, mucho predicamento. Pero tío, es que se nos olvida, bueno, de comediantes también, Jack Kirby, en El Cuarto Mundo, sacó a un comediante, David Sickert, creo que se llamaba, que era el hombre insulto. O sea, era un insulto. Sí, sí, era muy famoso en su época. Era un tío que llegabas y tú ibas a verlo para que te insultara. Ah, bien. Para que te dijera cosas. O sea, como, sí, sí, sí. Como Federico Jiménez Los Santos. Mira, calvo, por tu culpa no veo a la gente porque el foco se refleja en tu calva. Y le ponían el foco al tío en la calva. Y tú te decían eso y eras feliz porque el tío te señalaba. Sí, o sea, sí. Ese era su espectáculo. O sea, yo creo que eso hoy en día lo correrían a gorrazo, lo cancelarían, bueno, o lo que fuera. Sí, pero, bueno, sí, sí. Ignatius más o menos hace eso. Sí, pues sí, en plan Ignatius, sí, sí, pero ese hombre empezó en los años 50 a hacer su espectáculo y era muy famoso y Jack Kirby lo llegó a sacar en la portada de Jimmy Olsen. Cuando él le hizo, sí, sí, sí, ahí tal cual, el hombre y aparecía por dentro disfrazado de superhéroe. O sea, también parece que le gustaba mucho a Kirby y lo metió ahí. Creo que dices tú, eso no pega ni con cola con Darkseid. Pues nada, ahí estaba el tío. Uh-huh. Sí, sí, además, ahora que comentas a Kirby, de hecho, el propio Kirby aparecía al final de Supreme, que era el supuesto. Sí. Que Alan Moore decía que Kirby era el dios de la imaginación. Tal cual lo ponía. Sí, sí, yo me acuerdo de aquel. Uh-huh. Qué bonito. Pues ya que habéis dicho ya Kirby, ya creo que para acabar un poco con las personas reales, vamos a hablar de Stan Lee. David Rubín, apaga el podcast un momento. Vamos a hablar de Stan Lee, que visitó el universo Marvel. O sea. Ya, bueno, las películas lo ha visitado mucho, pero en cómics lo visitó también con sus guiones, bueno, sus guiones de cuando era más una corporación que una persona, Stan Lee, digamos, y conocía a Spider-Man con dibujo de Oliver Coipel, al Doctor Extraño con dibujo de Alan Davis, ojo, a la cosa con dibujo de Lee Wicks, que Lee Wicks está en muchos de estos cruces, ¿sabes? Porque estaba también en el de Batman y Elmer, al Doctor Muerte lo conoció con dibujo de Salvador La Roca, también bastante socorridos hay que sacar a personas reales. Y a Estela Plateada con dibujo de Mike Wieringo. Joder, nunca sé decir el apellido. Wieringo, ¿no? Wieringo, exacto. Y nada, la verdad es que se ríe bastante de sí mismo en estas historias porque, por ejemplo, a Spider-Man lo convence de que no deje de ser superhéroe porque tiene que seguir ganando dinero. Sale el Doctor Extraño haciendo visitas guiadas por su Santa Sanctorum cobrando entrada. Doctor Muerte quiere que Stan Lee le mejore la imagen. O sea, todo cosas así. Un capitalista, ¿no? Todo muy con cierta crítica, ¿no? Como diciendo, mira, esto lo hacemos por la pasta, como decían Five Minutes Cansado, ¿no? Y todo iba en ese plan. No, pero a ver, tú has nombrado esos cómics en los cuales aparece Stan Lee como personaje central. Sin embargo, lo de dibujarse a sí mismos los autores dentro de los cómics, eso es... Vamos, de, más de, viejo de que el cómic es cómic. O sea, de hecho, Kirby y Lee aparecían de vez en cuando en los Cuatro Fantásticos porque está asumido que realmente Marvel, dentro del universo Marvel, son los cronistas de las aventuras de los personajes. O sea, lo que cuentan es real. O sea, los cómics Marvel que aparecen en el universo Marvel cuentan las aventuras reales de los personajes. Y aparecían de vez en cuando algunos, incluso creo que el Doctor Muerte se paseaba en uno de los primeros capítulos por allí quejándose de la imagen que le daban. Una cosa espectacular. Y bueno, recordamos aquella vez en el juicio de Red Richards que llegaba el vigilante y con todo el cabezón y llegaba Byrne y le decía, Byrne, te vas a venir conmigo porque tienes que contar el juicio de Red Richard porque esto es importantísimo para el destino del universo. Y allí que veía a John Byrne con su camisa a cuadro entre los Skrull, los Kree, los Shi'ar y toda la raza extraterrestre. O sea, que un poquito siempre de narcisismo ha habido en el cómic. Bueno, si nos ponemos aquí Ibáñez, pues a ver. Claro, mil veces. Por favor. Eso. Sí, sí, sí. O también aparecía, de hecho, el propio editor de Ediciones B aparecía en los TVOs de Ibáñez. Escobar alguna vez se ha puesto a sí mismo. Vázquez. Vázquez era un personaje. Vázquez, maravilla. Por cierto, lo que has dicho de que los cómics de Marvel son crónica de un universo real, digamos, en la etapa de Hulk de Dan Slott tenían validez legal los cómics como registro de acontecimientos y tal. O sea que sí, dentro de ese universo hay cómics y son los mismos que leemos nosotros. No sé muy bien cómo lo hacen, pero bueno. Se leen a sí mismos, no sé. Sí, exacto. Sí, sí, sí, sí. Y hablando de personajes reales, se nos ha olvidado el personaje real por antonomasia que ha salido siempre en los cómics desde los años 40. Hitler. sea, la portada del número uno del Capitán América, ya salía Hitler. Y se me ocurrió, lo tuve a mirar y son 180 apariciones en los cómics Marvel. Hostia, Hitler como personaje, ya sé, como el aborrecedor. Ya sé que aparecían los Cuatro Fantásticos en el número 21, 22. Murió, no hace tanto, Hitler murió en los cómics, no en el búnker de Berlín, sino en Pantera Negra. Anda. En el 2011. En una de estas muchas series que tuvo, pues, hombre, está muy bien que muera en un cómic en Pantera Negra, hombre. Hitler, sí, y que lo mate Pantera Negra, pero... o alguien que tenga que ver con Pantera Negra. Si lo sacaba, súper explotado, ¿eh? en los cómics. En los TVO, si lo sacaba, ¿cómo se llama este? En Jim Lee, en Multiversity, lo sacaba cagando. Acuérdate, en el número ese de este que era en la tierra de todos los superhéroes nazis, aparecía echándole la bronca y el tío cagando ahí, apretando ahí. Esto también muy Garfenis, que salió en uno de los comienzos de la fusilero de la Brigada Ligera. Que salía el cojón de Hitler también como protagonista. Y hablando de grandes villanos de la historia, Nixon, en Marvel, fue supuestamente el que estaba detrás de toda aquella cosa del Capitán América, que luego dicen que era un funcionario de la Casa Blanca, ¿no? O algo así. Ya sabemos quién fue, no hace falta que sean tan así. Sí. Pero sí. O sea que sí, que los grandes villanos de la historia también han sido confrontados con los superhéroes. Y yo creo que ya para acabar con, supongo que la primera parte del programa, que han sido así como cosas del mundo real, me gustaría comentaros que Superman conoció al conejo de Nesquik. Superman vivió una aventura con el conejo de Nesquik. Randy Mix, un colega nuestro que se pasa mucho por aquí, tiene en su blog, en el blog de Randy, tiene un artículo sobre el cómic, y la verdad es que es demencial. El conejo de Nesquik y Superman se unieron para luchar contra el mago del clima, que no es Roberto Brasero, sino es el enemigo de Flash. Exacto. Y podías leer cómo se enfrentaban a él, y de vez en cuando te salían pasatiempos dentro del cómic, si querías hacer una sopa de letras o algo mientras lo acababas de leer. Y yo creo que esta, sin duda, es lo más lejos que ha llegado el noveno arte. Así que, ¿cómo os habéis quedado? He quedado de piedra, no hay ni que decir. Sí. Oye, por cierto, ¿hay algún político nuestro que se haya cruzado con algún personaje de cómic o que haya tenido cómic? Porque se me hace raro que no haya habido, ¿eh? Hombre, Ibañez se ha sacado siempre a... Hombre, en democracia, obviamente, ¿no? En tiempos de Franco, en democracia, no ha sacado a Aznar, lo sacaba a 2x3, a Rajoy, a Felipe González, bueno, eso... Hasta un socias de Pinochet en un cómic que se llamaba El Gran Tirano, ¿no? O algo así, o El Tirano, o sea, que directamente... Pero sí. Sí, y de hecho también apareció Jesús Gil, apareció Anguita. Sí. Los caricaturizaba y aparecen en la historia, siempre hay Mortadelo. Al final acababan con el chichón en la cabeza. El gag era siempre muy recurrente, pero que sí. Siempre ha hecho cómics muy coyunturales, Ibáñez. O que los hiciera. Sí. O alguien al que Ibáñez le da un cheque de vez en cuando. Eso. Y famosos españoles que han tenido cómics, un montón. Lo que pasa es que no se han cruzado con nadie, pero Estopa tuvo su cómic imitando a Ultimate, a la línea Ultimate en la portada. Todos los deportistas estos están teniendo cómics últimamente. Jorge Lorenzo, sí, también conocido como El Cuervo ahora mismo. Y sí, es así. Muy bien, pues si queréis, bueno, para asimilar toda esta información, vamos a hacer un paloncito y ahora venimos. ¿Alguna vez viste amanecer mientras cabalgabas por las vastas llanuras de Hyrule? Seguro que rescataste a tu princesa a lomos de un dinosaurio, o has recorrido el castillo de Drácula en sentido inverso. Te infiltraste en Shadow Moses, fuiste de cacería a la ciudad maldita de Jarnham y contrataste los servicios de un brujo en Rivia. Es probable que te perdieras en las calles de Silent Hill o viajaras hasta la puerta de Baldur con tu grupo de aventureros. Eres de los que combatieron antiguos colosos en un mundo abandonado. Luchaste contra el rey exánime y te convertiste en el dios de la guerra. Puede que no sepas de qué estamos hablando, pero en Reserva de Maná, un grupo de 6 amigos están deseando contarte todas estas historias y muchas más. Reserva de Maná, tu podcast semanal de videojuegos, donde los mejores cómics, pelis y series también tendrán su espacio. Elige Marvel, elige DC, Elige Spiderman, elige Batman, elige un Absolute grande que te cagas. Elige tomos, grapa, miniseries de 4 números y maxiseries de 12. Elige la tapa dura, la blanda y el formato de bolsillo. Elige comprar ediciones limitadas y quedarte tieso. Elige una colección, elige a tus héroes. Elige un crossover y tie-ins a juego. Elige pagar a plazos una edición descatalogada de Sandman con una amplia gama de putos extras inéditos. Elige a Rob Liefeld y preguntarte quién coño lo lleva a Marvel los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a leer cómics que abren tu mente y elevan tu hype mientras llenas tus estanterías con putos CPBs americanos más baratos. Elige hacerte viejo leyendo y jugando con muñecos en tu habitación siendo un auténtico friki para tus hijos y nietos que algún día heredarán tu colección. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? ¿Quién necesita razones teniendo TVO? Tu podcast de cómics. Regresa al podcast que lo empezó todo. Premios Antena de Oro. Premios Ondas Nacionales de Radio. Despertaron el odio de la competencia. Una banda que saquea fondos públicos. Que sois lo que no existe. Sois la peor. ¡No se pierdan! Cemental Chihuahua. Con Fidel Mouzo. Para repartir su semilla por el mundo y cobrar un precio módico. Albert PR17. You are cubierto of glory por un tubo, cabrón. Y Joe Spiral. ¿A quién podría ganar Bertidos Borne a hostias? Ya disponible, nueva temporada, en el magazín por momentos. Por tiempo muy limitado, corre a tu kiosco. Vale, ya estamos aquí. Y bueno, a ver, ¿por dónde queréis que sigamos? ¿Qué os apetece comentar? A ver, Geray, cuéntame. Bueno, pues como nos vamos a meter en el mundo de la ficción ya, vamos a dejar, por miedo a posibles demandas, vamos a dejar a un lado a los personajes famosos. Pues vamos a hablar de ficción. Yo creo que podríamos empezar por el cruce imposible que se le viene a todo el mundo a la cabeza, que es Alien contra Predator, y cómo Alien y Predator han aparecido en miles de cómics con invitados muy especiales. Sí, la verdad es que ya, que, para que veas, creo que el origen fue un videojuego, porque sí que se han cruzado un montón de videojuegos, o sea, sí que ha habido varios crossovers de diferentes tipos, pero el primero original me suena que es un videojuego. Que su momento, ¡oh, Dios mío, Alien contra Predator! ¡Dios mío, esto no puede molar más! Y claro, en TVOs, pues estas dos franquicias se han explotado de todas las maneras, sobre todo contra... Ha sido parte mucho tiempo de Dark Horse, sobre todo se han cruzado contra DC. Bueno, ya comenté yo aquí en el programa 150 de Batman contra Alien, que ha tenido varios, Predator contra Batman, el de Superman y Batman contra, pues eso, contra Alien... se han cruzado contra Green Lantern, que daban a entender que en el planeta Mojo había una cueva llena de huevos de Alien, y un montón más. Ahora, de hecho, no sé qué he leído, que ahora son parte de Marvel, que van a hacer cruces con Marvel. Claro, tío, porque Disney compró Fox, claro. Y ahora, ahora Alien y Predator son princesa Disney, entonces... Y nosotros ya mismo. Claro. Entonces pueden salir en todos los cómics y va a tener Alien, va a tener... una serie regular, creo, que anunciaron hace poco de Marvel, y aparte una serie de televisión también, pero en cómics una serie regular en Marvel, y no me extrañaría que dentro de nada algún cruce con personajes de Marvel, la verdad. Sí, porque he visto portadas, una portada que salía Predator con el casco de Iron Man, salía Mapache Coyote y Groot pegándose con una reina alien. Sí, es una propiedad intelectual que tienen nueva y la tienen que explotar. Que explotar, exacto. Faltaría más. No te das cuenta que esto de los aliens y de los Predators es lo que comentamos al principio. Que en principio pensar, aunque eran de la misma compañía, en un crossover entre Alien y Predator, a lo mejor a un productor no le entraba a la cabeza. Pero hacerlo en cómic era fácil y baratito. E incluso probablemente una manera de convencer a esos productores que a lo mejor era interesante hacer como al finalmente hicieron. Creo que hay dos películas, ¿verdad? Sí. De Aliens contra Predator. ¿A cuál más mala, por otra parte? ¿Te acuerdas que había una pirámide, bueno, ¿verdad? Yo la segunda creo que es un homenaje a Critters. Porque es tan loca, es tan puto loca en un pueblo, al final ya con un tanque ahí matándolos por la calle. Es tan desbarrante que hasta me da la sensación que está hecha así a propósito. Y también hubo eso de los crossovers con DC, con Batman con Predators, que estaba muy bien. El primero está muy bien. Genial, muy bien. Dibujado por los Kubert. Estaba muy chulo y tampoco estaba nada mal el primero que hicieron de Alien contra Superman. También estaba bastante bien. Que era de Dan Jurgens, intentado por Kevin Nolan, que estaba gráficamente muy chulo. Bien. pero mi intervención favorita de los aliens en los cómics es una que no se puede, y ahora menos todavía por lo que habéis comentado de que Fox pertenece a Disney, que no se puede publicar, y sin embargo es importantísima para el universo Wildstorm, que es el crossover que hicieron de Wildcats con Alien. Es verdad, uh-huh. sí. En el cual, por la puta cara, se cargaban a Stormwatch, al grupo Stormwatch del cual salió Authority. O sea, la transición entre Stormwatch, la serie que hizo Warren Ellis, que estaba muy bien, para poder hacer Authority tenían que cargarse a Stormwatch, y lo hizo en ese crossover, pero además fuera de cámara. O sea, una cosa... de loco. Y claro, ahí hay un hueco que es imposible cubrir por parte de DC. Si DC quiere, que puede en cualquier momento publicar, bueno, pues esta es la historia de Authority y esto empezó en Stormwatch, y no puedes, no, ahí te queda un hueco en el que ves que han muerto los personajes. De hecho, había un número en el que los enterraban, ¿sí? Te contaban que habían muerto en el espacio, pero no sabían ni cómo ni por qué, y a partir de ahí pues ya empezaba efectivamente Authority. O sea, una cosa súper rara, digo, hay manera de aprovechar un crossover para hacer eso, yo no sé cómo estaban pensando, y luego, por tema de derechos, no se puede publicar, porque ese es uno de los grandes problemas que tienen este tipo de crossovers. Son acuerdos puntuales, que hacen abogados peleándose mucho, aunque yo imagino que ya hacen tantos que ya tendrán un contrato, como los contratos de alquiler, ¿no? Que te los descargas de internet y te sirven, pues esto tiene que ser igual, Contrato tipo que rellenas con el nombre de los dos personajes... pero son puntuales, es decir, si quieres republicarlo, no puedes, porque tienes que volver a poner de acuerdo a las compañías, no les interesa en ese momento por H o por B, entonces son cosas que realmente o te las compras en su momento o luego va a ser muy difícil que las encuentres, salvo que sea de segunda mano o en mercadillo o en librerías que tengan allí números atrasados, no vas a volver a encontrar en forma de recopilatorio ni nada. Que por cierto quisieron que, para que veas, meter a los aliens como villanos recurrentes de Superman. En el universo de Superman. Pero no pudieron por algún personaje, no les cuadraba. Pero la idea era verlos hecho regulares de la colección de Superman. Y por cierto, Geray, que sepas que he visto que el crossover de Wildcats y Aliens está dibujado por Chris Sprouse, nuestro buen amigo. Toma ya. Sí, no le preguntamos aquello en su día, mierda. Que te iba a decir que si querían poner a los aliens de enemigos regulares de Superman, que hubiesen aprendido de la Patrulla X, que sí tenía los aliens de enemigos regulares. Es casi como se hace. El nido. Dos veces, porque apareció un Nigarai, un demonio, peleándose con Kitty Pryde. Es verdad. Kitty Pryde que se quedaba solita. El último número que dibujó John Byrne de la Patrulla X era ese. En el que Kitty se quedaba sola en la casa, la dejaban una menor de edad solita, en los años 80 eso pasaba, y aparecía el Negarai y ella tenía, era en plan Alien, ella era Ripley y el monstruo, que era muy parecido a la reina Alien, iba detrás de ella. Estos homenajes que se marcaba Claremont, que no se cortaba lo más mínimo, y luego, claro, no en el espacio no podía sacar a los demonios estos, pues sacó al nido, que es verdad que era descalado, vamos, tenían alitas. Pero era en lo del incubar dentro todo. Una cosa muy descarada que, claro, son ideas, y las ideas son difíciles de demostrar que son plagio. O sea, aliens que se meten dentro y que se reproducen, pues probablemente había 30 historias antes que Alien, que ya eso pasaba. Entonces no puede utilizar Alien como marca, o no puede utilizar un bicho que sea clavado, claro, obviamente. Claro. Pero luego la idea, claro, sí, toda la cara. Claro, luego también, por ejemplo, todo lo de Día del Futuro Pasado, eso con Kitty volviendo al presente, vuelve mucho de Terminator, de todo este tema de Terminator y todas esas historias que vamos, que al final las ideas en la propia cultura popular las acaba retroalimentando. Exacto. Pues hay uno buenísimo que me encanta, ese sí es bueno, el uno que hizo Miller con Simonson de Terminator, es la puta caña buenísimo. De España, de verdad, o sea, es un tebeo, pero además que lo tiene la aleta, o sea, yo creo que se puede todavía encontrar relativamente fácil, y es tan puto desmadrado, porque es eso, que supuestamente va viaja al presente, entre comillas, a la era de Robocop, viaja pues una de los lugartenientes de John Connor, pues porque acaban de descubrir que realmente Robocop va a ser la llave para que Skynet convoque, o sea, cree el juicio final. Eso. Y es una locura de tebeo, de batallas nucleares por la Tierra, de todo al puto 11 y medio, y es una pasada ese tebeo, de verdad, es una pasada. Está muy bien, muy bien, muy bien. Y además dibujado por Simonson, tío. Es que... y Miller en su buena época. Sí, cuando, sí, todavía no lo había dejado cuando escribía bien. Y no se le iba la olla. Eso Miller tenía cierto cariño a Robocop, ¿no? O sea, es un personaje... Que, es que es el guionista y de hecho aparece la segunda. Del 2 y el 3, del 2 y el 3, de la segunda y la tercera parte, la primera no, pero la segunda y tercera parte él sí la guionizó, pero claro, como el cine es como es, resulta que le hicieron muchos cambios en el guión, porque eso es así, tú puedes escribir un guión, a mí me pasa, mi poquilla experiencia, pues claro, tú entregas una cosa y lo que luego vas en pantalla y dices, ¿qué habéis hecho, cabrones? Ya, pero bueno, pero si luego ahora te callas, tenés un contrato, y a él le pasó eso, que luego él, Avatar creo que fue, ha vuelto a ha publicado el guión original de Frank Miller, con sus diferencias y sus similitudes a Robocop 2 y a Robocop 3. Porque claro, no era lo mismo y se notaba para bien a veces y para mal también, también. Sí, sí, además que él aparecía en las películas, de hecho hacía un cameíto haciendo como de científico loco creando un científico, cierto. Es un científico además que le llamaban Frank. Pues lo que tienen estas cosas es lo que has dicho tú antes, de que la primera vez que se juntaron Alien y Predator fue una novedad y ahora son inseparables un poco, porque... Cada película que sale de Alien, la gente diciendo, a ver el guiñito a Predator que sale, o a Depredador, el nombre que más os guste. Y es increíble, a ver si algún día los cruzan con ET. Yo quiero ver Alien versus Predator versus ET. Pero lo más parecido que hemos tenido ha sido Archie versus Predator. Y ha pasado en cómic. Archie versus Predator. Mira, solo antes de empezar con Archie versus Predator, añadir que ha habido también un cómic, que es bastante malo, por cierto, que se terminó de publicar aquí en España, yo creo que hace cosa de un año, que era Alien versus Predator versus Prometheus, ¿vale? Que se pegaban de hostias con los ingenieros. Y hubo otro que era Alien versus Predator versus Terminator, que era la continuación oficial de la cuarta de Alien, la de Alien Resurrection, que parecía Ripley, la Ripley clonada. Anda. Sí, un delirio aquello, que empezaban a insertar aliens dentro del cuerpo de los Predators para crear el super soldado. No, dentro de los Terminators, o sea, un desvarío. Raúl, al principio de este programa te has que poner un disclaimer, ¿eh? Nada de lo que vamos a decir nos lo hemos inventado. No, nada, cero. Todo existe, todo. ¿Por qué que parece? Sí. Que nos estamos tomando unos chupitos a ver quién inventa la chorrada más gorda. No, eso existe, ¿eh? Juro por mi madre que no. No lo sé. Lo sé, tío, pero que es verdad, lo escucha y dices tú, joder, eso es así, tío, sí. Repito que los tabios son baratos de hacer, porque lo son, y claro, dan para todo. Bueno, lo de Archie es espectacular. Archie se ha encontrado con Predator, pero también con Punisher. Han aparecido Kiss, los Ramones, Batman, Charnado. O sea, en Riverdale, puede pasar cualquier cosa, obviamente, aparte que todos son guapísimos y están todos buenísimos, por lo menos en las series de Netflix es así, pero y Obama también salió Obama. Sarah Palin ha aparecido también. Riverdale es un poco como Springfield, ¿no? Es el pueblo típico de Estados Unidos y ahí pasa todo. Lo que pasa en Estados Unidos pasa allí. Los de Glee, los de la serie Glee, también se han pasado por allí. También. Sí. Es que los de Glee eran personajes de Archie, tío. También, es verdad. En sí mismos, con ellos mismos. Sí. Mira, si queréis, vamos a comentar ese TVO, porque yo creo que me pasó que yo dije, bueno, Archie versus Predator. Yo, bah, seguro que es una tontería, no pasa nada. Antes de nada, decir que, bueno, si hay alguno que no conoce lo que es los cómics de Archie son unos TVOs que en Estados Unidos... Es una institución, o sea, lleva muchísimos años, ha tenido muchas ediciones, que son unos tebeos como que glorifican un poco el estilo de vida universitario americano, ¿vale? Es como lo idílico de lo americano, el crecer como persona, el ligar, el pasárselo bien, las fiestas, es un poquito esa idea que salía, por ejemplo, Salvados por la Campana, de que todo es como, ¡buah!, es una diversión. Y la gente conoce a Norman Rockwell, el pintor. Americano, que es el pintor efectivamente de la normalidad americana del año 50, es eso lo que retrata. Bueno, el Gigante de Hierro, si recordáis la película del Gigante de Hierro, el pueblo en el que pasaba, que se llama Rockwell, pues Norman Rockwell era el pueblo, era Riverdale también, el pueblo idílico de Estados Unidos, que te aparece de vez en cuando también en estos programas de reformas del Divinity, ¿no? Donde siempre hay allí alguien que te reforma esas casas tan bonitas, pero también está ahí. Vale, y bueno, pues este TVO pasa lo mismo, que eso, que deciden pues cruzar Archie pues con tema Predator. El tema es que aquí nuestros protagonistas pues se quieren ir de vacaciones, ¿vale? Se les ha tocado un concurso y se van, obviamente, pues a pillar cacho. Y me encanta que en el momento en el que aterriza la nave de Predator en la isla en la que se han ido de vacaciones, aquí el TVO nos muestra lo que está pensando cada uno de los personajes. Uno dice, un día de fiesta memorable. Otro, un buffet de todo lo que puedas comer. Otro, ligar. Otro, Archie. Y de repente suelta una, muerta al proletariado. ¿Serio? No sé por qué, tiene un alegato un poco así clasista, pero bueno. Ay, qué bueno. Y el tema es que, claro, estos pues hacen un concurso de ligar, de ponerse notas los unos a los otros, o sea, cosas como muy tontas, muy naif. Y el tema es que a partir de cierto momento, una de las protagonistas, creo que es Verónica, encuentra unas antiguas ruinas mayas y encuentra un puñal. Entonces, a partir de ahí, ella considera pues que con ese puñal va a poder maldecir a Verónica por haberle quitado pues el amor de Archie. El tema es que a partir de ese momento, claro, se convierten en el objetivo del Predator, que los empieza a perseguir, los empieza a hostigar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el TVO, que es, ya hemos dicho, muy naif, muy para todos los públicos, se convierte en una macarrada violenta, cafre, que hay cosas que es que eso parece sacado de The Boys, con desmembramiento, degollaciones, decapitaciones y cualquier cosa mal acabada en ciones, porque empiezan a morir gente a sacarles la cabeza, a sacarles los intestinos, y no sé, Geray, creo que se lo ha leído, y no sé qué opinión te merece este video. A mí me ha gustado mucho, porque el contraste entre todo estas desmembraciones y todo que has dicho tan gore, con el estilo cartoon que tiene esta historia, es maravilloso, es delicioso, la verdad. Está publicado aquí por Norma Editorial, creo. ¿Sí? Y nada, hay una secuela que a mí me ha gustado menos porque es como más realista el dibujo, entonces sí, el contraste... Es el crossover, es curioso, es como lo que sucede al final, es un crossover con la serie actual de Riverdale, ¿vale? Que es esta dibujada por Robert Hack, que es también el que dibuja todo el tema de Sabrina, ¿vale? Porque Sabrina es un spin-off de Riverdale, ¿vale? Sabrina es hoy la bruja adolescente. Sí. Y es gracioso porque en uno de estos tebeos del propio archivo de Predator te viene un pequeño spin-off de una paginita, o sea, no tiene más, que es que Sabrina conoce a Hellboy. Sí. Y me ha hecho muchísima gracia. Y bueno. Cómo conoce a Salem, al gato este que hace chistes malos. Y ya os digo que es que este TVO es un auténtico, el de Archivo Superator, un auténtico delirio y que, bueno, es que de todos los que hemos comentado, os prometo que este es el más puto loco de todos, sí. Pero con mucha diferencia. Y sale Sabrina en Archivo Superator. También, como que personaje. Mientras habláis, he buscado en Google Images y joder. Si es que mata a Jughead, mata a Sabrina. O sea, le arranca, esto es de Joe Jones, tío, le arranca un brazo a Betty. Sí, qué fuerte. Sí, también hay amalgama, Archie con Predator y de todo. Y había buena droga allí, sí, está bien. Pues, es que aquí corrió la coca, pero quedaba gusto, sí. Y bueno, también por seguir comentando unos cuantos, hay una franquicia que, bueno, que los TVOs se ha prodigado menos, aunque ya solo para los más puristas, que es Star Trek, ¿vale? Star Trek, como ya sabéis, que es una franquicia, pues que, bueno, que siempre ha estado, digamos, cómoda en un segundo puesto, por así decirlo, a pesar que en España yo creo que a veces no ha habido demasiado esfuerzo porque llegue, porque en España siempre nos ha sonado como una cosa un poco, pues sí, como por detrás de Star Wars, aunque realmente no comparten para mí tanto parecido. Y el tema es que ha tenido sus pequeños crossovers, como puede ser el que tuvo con Green Lantern, ¿vale? Ha tenido además dos crossovers, que yo pensaba que solo había habido uno. El primero se llamó La Guerra del Espectro, en el que además es crossover del Green Lantern de la Tierra, bueno, de la Tierra Básica, de Tierra 1, con el Star Trek, pero de J.J. Abrams. Sí, este es el que está publicado en España. Está publicado en España, sí. Y está bastante interesante porque hoy lo juego mucho con el tema de los colores, pues cómo pues Siniestro salía con los Klingon, uno de los Romulanos pues se lleva el anillo naranja, y en ese aspecto juegan con el tema de anillos y yo creo que con bastante soltura. Sí, bueno, reparten los anillos de la tripulación, digamos, Uhura el Rosa, por supuesto, el Chekhov el azul, cosas así, y luego Spock, digamos, que reúne todos los anillos al final porque es Spock y claro. Claro, obviamente. Sí. Y además que hubo segunda parte y todo en el que se sacaban otra vez al personaje de Khan, el Khan de JJ Abrams, uh-huh, que acaba llevándose el anillo rojo. Y este es bastante, bastante chulo. Este sí que va un poquito más a contarte una historia, a contarte un poco más, a no se queda solamente en el hola, soy fulanito, sé hacer esto, sé hacer lo otro. Aquí sí que van a explorar un poquito más y me pareció también bastante, bastante interesante. Pero vamos, que Star Trek es que se ha cruzado hasta con los X-Men, sí, con Lotter. Sí. Que no pegaba ni con cola. No, con dibujos además de Silvestri, que en aquella época ya no estaba en Marvel, pero lo rescataron para que escribiera, para dibujar aquello, ¿no? Estaba parte dibujaba, ya eran páginas. Era bastante destartalado. Lo bueno que tiene, claro, de Star Trek, que como siempre están viajando en el tiempo, o siempre están yendo a universos espejo, pues vale cualquier cosa. Te los puedes encontrar en cualquier sitio. Mm. Y también llegaron a tener, no sé, la Liga de la Justicia últimamente, o eso ya... Sí, con la Legión de Superhéroes. La Legión. Se me sonó, lo vi de refilón, pero es cierto, sí, con la Legión. También pega con... mucho, claro. También con Doctor Who, con los Transformers, con el Planeta de los Simios. Con los simios, el Planeta de los Simios con Green Lantern, que está publicado aquí. Y claro, tú ya verás tú que decía Bonache que vaya desnivel de carisma, ¿no? Aquí los monos pegándole a Green Lantern. Es verdad, porque los monos tienen más, ¿no? Eso por eso, sí. Qué bueno. Bueno, hemos estado hablando mucho de... Como en cine esto es imposible, pero es verdad que en cine se ha intentado un par de veces. Ya hemos dicho lo de Alien versus Predator. Yo creo que siempre en estos cruces, pues al final salimos perdiendo los espectadores, porque bueno, Batman contra Superman, Freddy versus Jason. Que a mí Freddy versus Jason le tengo cariño porque la vi de joven, pero bueno. El caso es que Freddy versus Jason fue tal éxito para sus ambiciones que tenían en mente hacer una secuela que fuese Freddy versus Jason versus Ash de Posesión Infernal, digamos. Infernal, sí. Claro. Entonces, eso se puso sobre la mesa. Bruce Campbell, se habló con Bruce Campbell y todo, lo que pasa es que Bruce Campbell decía que si él sale en esa película, Ash tenía que matar a los otros dos. Entonces los jefes le dijeron, pues mira, no, porque... Los cojones toreros, claro. La regla número uno de los cruces de este tipo es que no gana ninguno, pero bueno, claro. Tú sabrás. Y entonces, ese guión que había para una posible película se hizo en cómic. Y está el cómic Freddy versus Jason versus Ash, que bueno, era un poco locura, la verdad, y que tiene esta secuela también. O sea que... Sí, yo me acuerdo de aquel, sí, que era muy loco, empezar a putearle a Ash todo lo que podían y más. Mm. Y es que luego Ash también, es que no sé si sabéis, bueno, hace unos años parece que una especie como de revival del Ejército de las Tinieblas, porque Ash, la gente no se acuerda, pero se pasó por los Marvel Zombies. Sí, sí, claro, sí, fue la secuela. De hecho, antes de Marvel Zombies 2 salió este cruce, y yo me acuerdo de ese cruce porque tenía un cliffhanger muy potente, que era el cadáver de Ash en el suelo con los cerebros por el suelo tirados y el Pato Howard le había mordido la cabeza, y ese era el final del segundo número, y era increíble. Lo guionizó John Lightman, que es el tío que guionizó el cómic Chew, que lo publicó aquí Planeta, que es de Image, que es la polla ese cómic, y... Tú. Que también es muy ducho en crossovers, porque ahora está haciendo uno de Red Sonja y Mars Attacks. Sí, ese lo tenía, ¿eh? Mars, no, sí. O sea, es Mars Attacks Red Sonja, claro. Exacto. O sea, Mars ataca a Red Sonja. Mars ha atacado de todo, ¿eh? Mars ha atacado. Mars ha atacado a Image, a Popeye, a Kiss, a los cazafantasmas, a los Transformers. Es que eso lo publica Dynamite, que si queréis le dedicamos ahora, porque es que dale. Le tiene. Lo que pasa es que antes de esto quería yo hablar, y ya que había hablado de crossovers que nada más que se pueden hacer en cine, hay crossovers televisivos que ya no se pueden hacer por razones obvias. Es decir, tú no puedes, por ejemplo, el Batman de los años 60 no le puedes hacer ningún cruce hoy en día con en imagen real por motivos obvios, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues ha tenido sus crossovers en cómics, por ejemplo, con el Avispón Verde. Este personaje coetáneo con él, que de hecho tuvieron también crossover en la serie de televisión. Eran series de televisión en paralela, el Avispón Verde por un lado, que aparecía como ayudante Bruce Lee, de jovencito, y por otro lado estaba Batman y Robin, y cruzaban las dos series, ¿eh? Un crossover real de series de televisión. Sí, ahora sí, como que por ejemplo en Médico de Familia aparecía Farmacia de Guardia y viceversa. Eso es. O aquí uno de los más grandes crossovers que ha habido en la tele española ha sido Lara Croft con Compañeros. Claro. Que apareció Lara Croft en un episodio de Compañeros. Antes de Angelina Jolie, cada vez que salía un videojuego de Lara Croft, pues había una modelo que era Lara Croft, la Lara Croft. Y se recorría el mundo. Sí. Y apareció en Compañeros. Claro. O cuando salió Britney Spears en Médico Familia, lo mismo. Y otro crossover muy chulo, que la verdad que está bastante bien, es de otros dos personajes coetáneos en la televisión, que era Wonder Woman, la de Linda Carter del año 77-78, con la Mujer Biónica. Eso es. Es que yo creo que esa Wonder Woman, hubo hace unos años una portada, error, yo no sé si fue más, que era hacer un crossover de ese Batman, del Batman de eso, de Adam West, con esa Wonder Woman, con el de Shazam. Pues Shazam también tenía una serie. Sí, eso era que hubo un proyecto. Shazam muy putre que había, ¿cierto? Sí. Si volaba y... Sí, como así putillo. Y el niño que hacía Billy Batson era igualito que Pancho de Verano Azul, ¿eh? Buscar la foto porque es igualito. En los cómics, el Batman de Adam West se ha cruzado, como habéis dicho, con la Wonder Woman de Linda Carter, con el Avispón Verde, con el agente de Cipoll o Operación Ankle, ¿no? Como lo conoce la gente de ahora. Luego también se cruzó con los Vengadores británicos, los de la peli, o sea, los de la serie y los de la peli de Ralph Fiennes y Uma Thurman y Sean Connery. Y también con Archie. Hombre, por supuesto. Cada vez que diga Archie, chupito. Chupito. Ahora va a salir, ¿eh? Ahora de un rato va a salir. Y con la Legión de Superhéroes, sí. O sea, que también es un filón esa serie de Batman de 66 para cómics, también para películas de animación ha sido un filón también. O sea que... Y mira que a mí me gusta poco el personaje porque lo siento, yo creo que hizo mucho daño al cómic esa serie, sinceramente. O sea, la visión que tenían del cómic mucha gente es como es. Ya creo que se está, bueno, con todo el montón de películas que hay, pues lógico que haya cambiado la idea, pero durante 40 años, hasta la explosión de Marvel, la idea que tiene la gente de cómics era el Poe Punk Show de la serie de Batman del 66. Sí, sí. Tenía su gracia, tenía su momento, pero uff. Fue complicado. Sí, el personaje no, quizás. Es que no sé, o sea, yo valoro esa época, yo valoro que incluso esas cosas pues se actualicen. O sea, yo no quiero un Batman realista y todo serio, ¿no? Yo quiero también que haya enemigos locos contra. A mí, por ejemplo, ¿sabes qué me da la sensación que adaptó muy bien estas historias? El Batman de Grant Morrison. Porque sí, creo que eran historias como muy desmadradas, muy locas. Pero era Batman, tío, era Batman, era el espíritu de Batman. Entonces, para mí eso sí que, esa etapa, que es la que está justo ya en el límite del universo antiguo con el 52, para mí es tan reivindicable. Pero yo creo que desde una cierta distancia irónica se puede disfrutar. Sí, o sea, sí. Me refiero, en el momento cuando esa era la única serie de Batman que había, entiendo la postura de Enrique. De esto le está haciendo más mal que bien, tanto al personaje como al medio del cómic, seguramente. Pero ahora que uno tiene a su disposición muchas versiones alternativas de un mismo personaje, claro. Ya por eso creo que ha resurgido un poco, porque desde cierta distancia irónica y todo lo que sacan es de cachondeo, vamos a ver. Claro, ¿no? Está bien. Y Kevin Smith, por ejemplo, ha hecho guiones para esa serie y muy bien, con mucha gracia. Ahora tiene mucho más sentido, es cierto. Claro. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Las cosas se revalorizan al final con el tiempo, es una cosa muy curiosa. Bueno, todo el mundo está ahora ya diciendo, oye, pues la trilogía del 1 al 3 de Star Wars no estaba tan mal. Justo. Y dentro de 20 años, oye, pues el del 7 al 9 tenía su cosita. No, vale, sí. Iba a tirar por ahí en mi siguiente ejemplo, es que es tal cual eso. Y bueno, y para acabar con cine y meternos con Dynamite, el próximo gran versus de cine es Godzilla versus King Kong. Que... Eso es, a ver qué tal, Yo tengo uno, ahora un crossover muy chiquito, muy simpático, el de Indiana Jones con Han Solo. ¿Cierto es? ¿Cierto es? Sí, muy sí. Lateralmente era Indiana Jones que iba a investigar al Yeti y se encontraba que el Yeti era un bicho grande marrón, según pudo llegar a que encontraba allí como una especie de nave espacial con forma de platillo y un esqueleto con un tío con un chaleco. Sí, conozco te daban a entender que hace mucho, mucho tiempo una nave espacial en forma de círculo así un poco raro se estrelló en el Himalaya. O sea, tenía gracia, era una folleta. ¿Dónde apareció? En la serie de Indiana Jones que publicó Marvel en los años 80. Qué guay. Eso es, sí, hay un guiñito, sí. Por cierto, y ahora al que has dicho King Kong también se cruzó con el planeta Los Simios. Pero bueno. ¿Tal para cual, hombre, por favor? Sí, era como Gulliver, ¿no? Eso, sí. Claro. Muy bien. King Kong se juntó con el planeta de los simios y salió la familia Pantojas, y eso es, lo sabíamos todos. Bueno, pues ya que hemos desvariado un montón, vamos a empezar con Dynamite, ¿vale? Que Dynamite, bueno, además, ya lo comentó Kevin Smith en su programa que tenía el Comic Book Man, es una compañía, bueno, pues que tiene un montón de licencias, que tiene un montón de licencias y que, bueno, hace, yo creo, bastante buen uso de ellas y que tiene TVOs, a mi parecer, bastante chulos. No sé si es parte de Dynamite, creo que de Boom Studio, que es este TVO que era Mask, ¿vale? Mask era como hacer una especie de Liga de la Justicia con todos estos personajes pulp. La sombra, el avispón verde, el zorro, la araña, el ama verde. Y hubo además segunda parte, y el primer número me acuerdo está dibujado por Alex Ross. Y me gustó bastante aquel TV en su momento. Sí que me gustó bastante. Claro, muy bajo. Dynamite es una editorial que tampoco tiene tantos años. Hace poco celebró su 15º aniversario y se basaba simplemente en hacer adaptaciones de películas y de series o de personajes más o menos conocidos. De hecho, empezaron con Drácula, con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con Hyde, sí, con Frankenstein, con el Hombre Lobo. Y yo creo que de ahí les vino la idea de lo que luego ha sido su línea editorial actual, porque hicieron un crossover con personajes de Top Cow. Witchblade, Magdalena, Tomb Raider, es decir, señoras potentes. Claro. La presencia de Darkness. Y yo creo que aquello les funcionó muy bien. Y el hecho de decir, mira, heroínas macizas, oye, esto vende. Y entonces empezaron a tener, aparte de otras muchas más franquicias, el Ejército de la Oscuridad, Darman, incluso hicieron un cómic del bueno, el feo y el malo, pero poco a poco empezaron con Xena, con Alicia en el País de las Maravillas, pero una Alicia un poquito más mayor, el zorro, pero en el zorro salía un personaje que, hombre, no se llamaba como podías pensar, pero que era un zorro femenino, y tenía un látigo. ¡Dios! Sí, sí, sí. Hicieron también Terminator, pero poco a poco empezaron con Red Sonja, Vampirella, cuyos derechos la sacó, los tenía Harry y los perdió porque la editorial desapareció. Un personaje que ha ayudado muchos bandazos de editorial en editorial y ahora mismo es Dynamite quien tiene los derechos. O Red Sonja, o incluso una persona que existió realmente, la pin-up girl Betty Page. Que parece de Chiquito la Calzada, pero no, una señora. Me he callado, tío, lo he pensado y me he callado. Es que te lo voy a decirlo yo porque no quiero haceros pasar fatigados a los demás. Y era una pinaker muy famosa en América, un icono ahora mismo, en ciertos círculos, ¿no? Una señora que en los años 50 pues salía muy ligerita de ropa, pero con mucho carácter, ¿no? Era un. Aunque sí es verdad que hacía también muchas fotos y mucha cartelería con temas sadomaso, en los que ella salía allí con su latiguito, en plan, en fin, ya sabes, tuvo un kinky, ¿no? Como dicen los ingleses, ¿no? En ese sentido del término. Pues un personaje que también le han creado. De hecho, ¿os acordáis de Rocketeer? Sí, el cómic, que era una maravilla, ¿no? Y luego hicieron una película que salía Jennifer Connelly. Bueno, pues la novia de Rocketeer originalmente estaba basada en Betty Page. Anda. Que hay una splash page muy famosa en la que aparece clavada una foto de Betty Page dibujada por Dave Stevens, que era el dibujante, murió muy joven, pero el tío era primoroso como dibujaba. Entonces han cogido y poco a poco han ido construyendo casi todos los lanzamientos de esa editorial es de señoras potentes. Incluyendo fíjate, tienen una serie de cómics de Dejan Torres, que es la novia de John Carter. John Carter. No tienen un cómic de John Carter, no sé por qué, no sé si tendría que hablar con alguna película o algo, pero sí de la novia. A la cual, por otra parte, que, sabemos que ese personaje apareció en las novelas de Rice Burroughs, el creador de Tarzán. Yo me leo algunas, tanto de Tarzán como de John Carter, y el tío, que es de principio del siglo XX, insistía mucho en la desnudez de los personajes. En que si Tarzán iba totalmente en bola, obviamente, no llevaba taparrabos, porque claro, estaba en medio de los monos, y los monos tampoco llevan taparrabos. Pues él tampoco. Y lo mismo cuando llegaba Marte. Todos los marcianos estaban desnudos, y él lo decía. Y que esta mujer estaba desnuda y nada más que tenía una gasa alrededor, que sus formas las dejaba ver. O sea, unos cómics muy calentorros para la época. Ahora te ríes. Pero ahora la han vestido. O sea, con esta que no ha tocado vivir, tú ves a Dejan Torres y está vestida desde el cuello hasta la punta de los dedos. Ya no está con el trajecico mínimo que le ponían y que incluso casi le ponían también en la película esta que vimos. Que oye, que no estaba tan mal la película, ¿eh? Yo, mi opinión. A mí me gustó. A mí la John Carter me gustó. Sí, sí, sí. Mira, ahora que estás. Sí, dime. Que de todos modos, Vampirella sí que sigue llevando el bikini de Borat. O sea que. Y Resson ya sigue llevando las cuatro chapitas en Sí, sí, sí. Que por cierto, ahora que estamos comentando eso de Dynamite, ahora mismo parece que ha vuelto la moda zombie, porque los de Dynamite están sacando un crossover que se llama Dynamite, que es mezclar varias de sus franquicias, pues eso, con zombies. Por un lado, el tema de Yatoris, Vampirella. Resson ya, y luego hay un personaje que ahora está, yo creo que en el universo Dynamite, que es este Thunderbolt. Bueno, es el personaje este en el que está basado Ozymandias. Sí. Es que es parte ahora de esta editorial, me parece. Thunderbolts, sí. Peter Cannon. Peter Cannon Thunderbolts, sí. Esa miniserie que está inédita aquí en España. Buenísima. Tío, esa cara es buenísima. Ya, yeah, tío, ya, es ya. Que Kieron Gillen es la leche, tío, cuando se pone. Es muy bueno. Sí, y esa está muy bien. Pues bueno, ¿por qué hablamos de Dynamite con tanto interés en este programa? Porque es que ya han aprovechado y han hecho crossover de todos sus personajes. Da igual que Mars Attack pase en el presente, que Reson ya sea de hace 10.000 años, que no, que los marcianos ya atacaron hace 15.000 años en la era Iboria y allí estaba Reson ya la tía para cargar por todos los marcianos. No hay problema. Escucha, y me lo he leído y meten la cabeza de Reson ya en un tarro y todo eso, ¿eh? Sí, todo, o sea, todas las locuras posibles. Y Reson ya a caballo peleándose con los marcianos, como hacían en la película. O sea, es un desbarre, pero les tiene que funcionar, ¿eh? Porque la editorial, hombre, no es una gran editorial, tiene aproximadamente el 3% ahora mismo del mercado, pero oye, el 3% del mercado americano, por muy menguado que esté, te da para sobrevivir. Pero claro, ¿con qué juegan también? Con las portadas múltiples. Estos tíos sacan 10, 12 cómics al mes. Pues cada cómic tiene 7 portadas. Hostia. Portadas de distintos autores. Portada con logo, portada sin logo y siempre portada con señorita. ¿Eh? Foto real, una cosplayer, posturita de personaje. Digo, macho, ya os vale, tío. Sigue habiendo mercado para esas cosas. Claro, entre los crossovers, pues más loco es Mars Attack Red Sonja. Es una locura. Pero es que hay uno de Vampirella, obviamente, y Betty Page. Pero sí, hay otro de Betty Page que va por el multiverso y se transforma en Vampirella. Se transforma en lo que haga falta. O sea, una locura. Estoy viendo uno que es Vampirella contra Reanimator. Sí. Vampirella se ha cruzado con todo. Con Alien, con Archie, como habéis dicho, con Tomb Raider, con The Darkness, con Witchblade, en una heroína de la Edad de Oro. Han creado una especie de Sociedad de la Justicia y allí que estaba Vampirella también, pues formando parte del grupo. Porque, ¿por qué no? Sí. También se cruzó con Catwoman, con The Spirit, se ha cruzado hace poco con Dark Shadows, que es la película esta que sacó Tim Burton de una serie antigua, Sombras Tenebrosas. Sí, vampiros. Qué mala era. Sí. Y mi favorito, y volvemos a Riverdale, es de Resonja con Vampirella, que conocen a Betty y Verónica. Y ahí tiene a las 4 dando vueltas por Riverdale buscando a un asesino que en serie, al cual estaban persiguiendo, no sé ni por qué, una y la otra, Resonja y Vampirella, una viaja al presente, la otra ya estaba aquí, se van a Riverdale y ahí están las 4 bestias de animadora, en fin, lo que os podéis imaginar. Vamos, es una cosa decir, tío, es que ya os vale. Pues no, funciona, le funciona bien. Tienen su público, venden sus 10, 12 mil ejemplares al mes y les va de escándalo, tío. Es la apoteosis del crossover loco. Sí, Ash, yo creo que el personaje de Ash, cuando hizo tantos cruces, estaba en Dynamite. No sé si sigue estando, pero vamos. Seguramente, sí. También sí, lo cruzaron con Reanimator. Sí, el Ejército de la Oscuridad tuvo su adaptación, sí. Y Darkman también. Sí, lo cruzaron con Darkman. Claro, que eso tiene su gracia, porque el personaje de Ash es de Sam Raimi y Darkman también, eso tiene su gracia. Lo cruzaron con Obama, Ash también y nada. Esta editorial es que lo que habéis dicho es que es increíble realmente lo que son capaces de hacer. Pero bueno, es su campo y no sé, también... campo y hay que respetarlo. Oye, también tiene una serie regular de Red Sonja que la escribe Mark Russell y que está muy bien. Lo que pasa es que la contradicción de lo que dice Enrique, que el dentro te metes y es una historia que está muy bien y fuera tiene la portada de la tía en bolas. Entonces, claro. Mark Russell... Y la de Vampirella la escribe una... La de Betty Page creo que es una de las dos. Mira, ahora mismo me habéis pillado en falta. Pero es Carla Pacheco, que es una guionista sí. De origen hispano. Yo tengo ganas de ver un cómic escrito por Carla Pacheco y dibujado por Carlos Pacheco. Toma ya, Pacheco Verso. El Pacheco Verso. Sí. Qué bueno. Sí, no estoy viendo aquí eso de Red Sonja, Verónica, Betty y Vampirella, que es un delirio. Estoy viendo aquí hombre, obviamente hay una franquicia que no puedo dejar de nombrar, obviamente, que es Las Tortugas Ninja, ¿vale? Ah, claro. Porque claro. Las Tortugas Ninja han tenido en televisión, tuvieron un crossover con los Power Rangers, los cuales a su vez también se cruzaron con la Liga de la Justicia, y Las Tortugas Ninja se han cruzado con varias veces con Batman, ¿vale? Está la serie esta de Tinion Cuarto, que ya ha habido tres crossovers que los ha publicado DC, que yo creo que están bastante bien. estuvo la miniserie dibujada por Johnson Marriba, que era el crossover de la serie de los 90 de Batman con una serie de Nickelodeon de las Tortugas Ninja. Y también se han cruzado con Archie, ya comentado, y han tenido sus cositas de las Tortugas Ninja, ¿verdad? Con los Cazafantasmas, que también sí. Aquí lo publicó Aleta, que además pegaban bastante, yo creo, a las dos franquicias. Y en general podemos decir que eso, que las Tortugas Ninja no son tampoco susceptibles de cruzarse. Bueno, obviamente hay un personaje con el que se han cruzado muchas veces, porque los creadores son realmente amigos y han llegado a formar parte del mismo universo, que es Usagi Yojimbo. ¿Vale? Uh-huh. Usagi Yojimbo era este personaje que quedó por Stan Sakai. Hostia. Que el personaje, claro, lo metieron dentro del universo de los Tortugas Ninja, sobre todo porque la buena relación que había pues, entre Peter Laird con Stan Sakai. Me parece marciano ese también, un poco, ese cruce. No, pero... pues han formado parte muchas veces. De hecho, el propio Usagi Yojimbo ha salido en la serie de televisión, en los TVOs, ha tenido su propio juguete dentro de la línea de las Tortugas Ninja. Así que es una relación de amistad fuerte en la que hay entre estos dos universos. Sí, sí. Bueno, y volviendo a Red Sonja un poco, Red Sonja se ha cruzado con Spider-Man dos veces. Sí. En el primer cruce con Claremont y Byrne. Mítico. En un Marvel Team-Up, que le pasa algo con Mary Jane, que se convierte en Red Sonja, ¿no? O algo así, aprovechando la coyuntura. Le posee el espíritu de Red Sonja, posee a Mary Jane, efectivamente. Y era donde aparecía Kulankath, que luego Claremont hizo aquella saga en la Patrulla X, en la cual transformaba Nueva York en la era de Iboria, que crucificaba a Spider-Man, dibujado por John Romita Jr. Aquellos números eran espectaculares. Y sí, viene de allí. Ese es el primero. ¿El segundo cuál es? Que ese no me acuerdo. El segundo... Hay un segundo más reciente de Mike Oeming, guionizado por Mike Oeming. Vale. Y que creo que ya sería acuerdo con Dynamite, creo yo. Uh-huh. Y también Conan conoció a Wonder Woman con Louise Simonson a los mandos. Cierto es, sí. Que bueno, luego es que con Conan me lié un poco. Conan supuestamente está en el mismo universo que Red Sonja, ¿no? O sea, se han cruzado varias veces, se han conocido. Y van por su cuenta. A ver, Red Sonja era un personaje que era creado por Robert Howard, pero no formaba parte del universo de Conan, sino que fue Roy Thomas el que dijo, mira, vamos a basarnos en esa Red Sonja, que creo que era un personaje del siglo XVI. XV, XVI, una espadachina, sí, pero el siglo XVI, y dijo, realizó manía, mira, no, necesito un personaje femenino, y ya que tenemos a este, y tenemos todos los derechos realmente de Robert Howard, pues vamos a meterla en la Ereiboria, por eso. Pero claro, como parece que cada personaje va a su bola, pues los derechos de Red Sonja ahora están en Dynamite, pero los de Conan ahora los tiene Marvel. Los tiene Marvel, sí. Los que están haciendo ahora los Vengadores salvajes. Eso es espectacular, que es Conan cepillándose a toda la fémina que se pone por delante, vamos. Claro, sí, que salía con Natasha, ¿verdad? Seguramente, sí, creo que sí. Con Elektra, creo que sí. Con Conan estamos viviendo un cruce imposible de estos en continuidad y además... Sí. Me quito el sombrero porque están mejor las apariciones de Conan en el universo Marvel que la serie regular de Conan. Serie de Conan, es un poco raro, sí, porque... Con Conan sí que han hecho, originalmente sí que estaba dentro del universo Marvel, pero luego ha estado fuera, lo habrá vuelto. Entonces en ese aspecto sí que tienen un caco mental. Por cierto, decir que también lo han metido en la línea 2099, que ya ves tú, Conan, ¿qué cojones hará en la línea 2099? No lo sabía. Pues, lo mismo que en el presente, Raúl, lo mismo que en el presente. Nada, no tiene ningún peso. Y luego tenemos también el cruce definitivo de Conan, que fue cruzarse con Gru, el personaje de Sergio Aragonés. Ah, que pensaba que decía mi villano favorito, sí, sí. No. Y que Sergio Aragonés también se cruzó con el universo Marvel y con el universo DC con divertidas consecuencias también en el pasado. Sí, esa miniserie. Sí, Sergio Aragonés destruye el universo Marvel, Sergio Aragonés destruye el universo DC. Luego había otro que era Sergio Aragonés machaca Star Wars, que también lo hizo, que se lo publicó Dark Horse. Y estaba, bueno, la miniserie aquella que hizo de Fanboy. Que yo no sé si se dará pública, que era con los personajes, era un chico, un fanboy, que se cruzaba con los personajes de DC, pero se metía dentro de historietillas hechas por dibujantes molones de aquella época. Estaba curioso, estaba simpático, la verdad. Estoy viendo de Conan, este de Gru versus Conan, y ay, qué puta risa, tío. Está muy bien. Pero ni con cola. No es lo mejor de Gru, pero oye, estaba bastante bien, estaba... Que Sergio Aragonés es Dios, vamos. Sí, sí. Es increíble. Y bueno, luego también comentar que hay ciertos personajes que son ya de dominio público, como pueden ser los propios monstruos, ¿vale? Porque, bueno, Drácula se ha cruzado con Marvel, con DC, con su puta madre, y hasta ahora, como estos personajes entiendo que son de dominio público, pues ya han tenido apariciones, historias propias, y quien veo, o sea, Frankenstein ya, también es un enemigo ya, de Hulk. Sherlock Holmes ya está en dominio público. También. Cuando es curioso porque la gran serie de los crossovers encubierto, bueno, una de ellas es la Liga de los Extraordinarios Caballeros. Sí. Bueno, eran personajes que ya estaban en el dominio público. Pero, por ejemplo, Sherlock Holmes en aquella época no estaba. Entonces, nombran que Mina iba a visitar a un apicultor para aprender de él ciertas cosas. Claro, eso viene de que en una de las novelas de Sherlock Holmes se retiraba y se hacía apicultor. Sí. Pero no podías nombrar a Sherlock Holmes en aquella época porque tenías que pagar. Ahora ya no. Ahora ya no tienes que pagar. Y lo mismo le pasó en Planetary, a Warren Ellis. Que sí, iba también, que aparece, pero Laia Snow iba a ver a Sherlock Holmes, pero no podía ser que era Sherlock Holmes, era el detective. ¿Eh? Que aparecía también Drácula y se cargaba el Aya Drácula, una escena chulísima. Está muy bien, muy bien. Ese número está muy bien, muy bien. Sí, sí. Porque Planetary es un buen... a lo tonto Alan Moore también ha hecho sus crossovers locos, ¿eh? Sí. Cuando se ha puesto a crear universos compartidos, también le sale bien. Supreme era sí, eso. Sí. Supreme es que es un... claro, veníamos de ese personaje que era fusilado de... Claro, por Rob Liefeld, que era fusilado en todo de Superman, otros personajes que aparecían de otros universos, y ole que aquí el bueno de Alan Moore se lió la manta a la cabeza y ganó el Eisner, con ese tuve. Ya lo comentamos aquí en su día y sí. Y salía lo que le daba la gana, ¿eh? No, tampoco que tenía. Totalmente, sí. Sí, bueno, estáis citando buenos ejemplos de cruces imposibles. Para acabar con buen sabor de boca. Claro, eso, sí. La imagen que has mandado de Swords of Sorrow, que es un crossover que hizo Gail Simone con Red Sonja, con Vampirella, con Dejan Tori y con China, que vamos, es porno duro, ¿eh? Sí. Por la fotito en vuestro Twitter, ¿eh? Ponedlo, por favor, cuando salga este programa, porque es que la postura de China, tío, que es esta Tarzana, muy famosa también, telita, ¿eh? Ofu. Y lo escribía Gail Simone, oye, que es referente feminista. Pues nada, no sé, el contenido seguramente sí tenía sororidad y esas cosas, pero lo que es la portada es muy panene calentorro, ¿eh? Hay que decirlo. Muy dynamite, sí. Muy dynamite. Sí. Pero bueno, sí, más cosas. A cada una su tono de color de piel, ¿eh? Eso se le ha currado. Así una ronda relámpago, cosas así relámpago. Una marca que está ahora muy en boga, por lo visto, es Dragones y Mazmorras, que se ha cruzado con Stranger Things ahora mismo, tienen un cómic en el que se cruzan, y con Rick y Morty en un cómic con guión de Patrick Rothfuss, que es el autor del Nombre del Viento y El Temor de un Hombre Sabio, increíble las dos, que a ver si escribe la tercera. Tiene a todos sus fans, yo tengo uno en la habitación de enfrente, de 15 años, esperando la tercera novela, y está igual que el tío que llora R. Martin, ¿eh? Estamos fatal, porque además es que yo creo que ni va a acabar en la tercera. Porque no va a acabar. Muchas de las que cortaron. Sí, mira, yo si queréis una rápida, rondita rápida a cabo. Hubo también hace unos años en IDW, que es otra compañía que tiene un montón de licencias, hubo un crossover de los Expedientes X con el... ¿Se acuerdan de la película 30 días de noche? 30 días de oscuridad. ¡Ostras! Sí, es la de los vampiros, que está bastante simpática. Tuvo su cómic, estaba basado en un cómic, sí, de... Uh-huh. Steve Niles, ¿no? Steve Niles, el de los cómics de terror. Uh-huh. Sí. Tuvo un crossover y luego hubo un crossover de estos personajes que eran como tres investigadores del misterio que salían en Expediente X, que ahora no me sale el nombre. Estos personajes tuvieron un crossover con las Tortugas Ninja, con los Transformers y con los G. Joe. Que hacía gracia que se ponían a ver la televisión. Mira, están hablando del el hombre anfibio de Luisiana. Se ve con una imagen muy difuminada y de repente las Tortugas Ninja. Mira, Leonardo, sales en televisión. Oye, me hubiera encantado un cruce de Expediente X con Mars Attacks. A ver si para otra... No, Expediente X con Sálvame, sí. O sea, Iker Jiménez que vaya... Bueno, podía pasar. Podía pasar. Luego hemos tenido Batman, Hellboy, Starman también. Black Hammer con la Liga de la Justicia, que lo hablamos hace poco. Cierto es. El Joker con la máscara, a ver quién es más gracioso. Ninguno de los dos. Sí. Luego hemos tenido esto de mezclar personajes del mismo actor que hemos comentado antes. Ha habido un cruce en cómic entre Golpe en la Pequeña China y 1997 Rescate en Nueva York. Cierto, Se han conocido los dos. Tarzán se ha enfrentado al Predator con Lee Wicks y Simonson por ahí. Lee Wicks, que salen todos. Y se enfrentaron en el centro de la Tierra. Ojo, ¿eh? No en cualquier sitio. Tomb Raider conoció a Witchblade, por supuesto, que eso sí que era para jóvenes calentorros, como dicen, como dice Enrique. Ren y Stimpy conocieron a Spider-Man. Ay, la hostia. Con guión de Dan Slott. La primera vez puede ser que Dan Slott escribió a Spider-Man, creo yo, ¿eh? O sea que... Es que Ren y Stimpy... Dan Slott creo que fue su primer trabajo, ¿eh? Escribir Ren y Stimpy, que es su primer trabajo de guionista. O sea que... Sí. Tiene sentido, sí, sí. Futurama y los Simpsons se cruzaron primero en papel, cómic. En cómic, y luego ya en la serie, donde también los Simpsons se cruzaron con Padre de Familia. Una cosa... que fue por el dinero total, porque ya sabéis las pullas que se han lanzado los Simpsons. Mutuamente, sí, a los Simpsons, sí, no, diciendo que era un plagio. Corregirme si me equivoco, las dos son de Fox, ¿no? Las dos son de Fox, sí. Bueno, ahora son dos de Disney, vale. Pero eran de Fox, es que la gracia que me hace decir cómo se puteaban uno a otro, con razón, porque es que Padre de Familia es un puñetero plagio, pero plagio yo total. Creo que lo hacían a propósito para tocar las narices, tío. Pero es que, pero es que la coña es que en un episodio de los Simpsons, abría un libro y aparecía Padre de Familia, ponía plagio. Y de repente pasaba la página y salía American Dad y pone plagio del plagio. Sí, sí. ¿Verdad? Tal cual. Sí, sí. Pero los Simpsons en su época buena no se cortaban en darle a Fox. Hostias, ¿eh? O sea que... Hostias, los ponían, dice, la sede de bots y salían como el conde de Drácula, el señor Vanos, como haciendo satanismo, así, sí, sacrificando sí, vírgenes, sí. Sí. Y bueno, ya para acabar, The Spirit se ha cruzado con Batman, con Rocketeer y con el Avispón Verde. Mi cruce favorito de Spirit es con Frank Miller, por cierto, fue un cruce genial. Y ya para acabar, una cosilla que me he leído yo así de refilón, que está inédita en España, que es el cruce de Django desencadenado. No, y el zorro, que parte de una idea de Quentin Tarantino y tiene guión de Matt Wagner. Este cómic se rumorea mucho que intentan hacer peli, juntando Django y el zorro. Sí, se rumorea muy fuerte últimamente. O sea, este cómic salió hace años, ¿eh? Y cuando sí, salió, ya me acuerdo de él. Fue como, nunca se hará la película tal, y hace unos meses ya salió en algunas páginas de cine que se estaba moviendo a ver si se hacía Django y el zorro en película. Siempre están dando mucha vuelta al hecho de que quieren, parece que quieren, no sé si él quiere, Quentin Tarantino que haga cosas friki. Es cierto. Sí, porque estabas diciendo también que iba a ser un Star Trek. Sí, sí. Star Trek, se dijo. Pero que eso la serie, no se supo la... más. No, sí que se supo, Estaba en marcha y... Está en marcha, pero no se ha salido ni se ha visto nada. Dio la idea que estaba basada en un episodio de Star Trek de la serie antigua en la que se volvían gángsters o algo así. Entonces él quería tirar por ahí. Entonces... Tenían esa idea sobre la mesa para hacerla, seguramente sin él dirigiendo, y tenían la secuela nueva de Star Trek de Abrams, dirigida por Noah Hawley, el tío de Legión y Fargo, que ahora está haciendo la serie de Alien. Que ese tío iba a hacer una película de Star Trek en continuidad sobre un virus que acababa con los mundos y todo eso, que ahora ya no se puede hacer, claro. Entonces, los dos proyectos de Star Trek que había, como que parece que los han tirado y van a empezar de nuevo. También estaba la idea de la peli con Chris Hemsworth, volviendo, como el padre de Kirk, que también se les fue de presupuesto y no pudieron llegar a acuerdo con Chris Hemsworth y Chris Pine. Augustus, ¿no era el nombre? O algo sí, así. Puede ser. Es que yo creo también, hubo en su día algo de Tarantino que se decía que quería hacer una película de Estela Plateada, porque es su personaje favorito, y algo pasó que como, ay, que sí, que si no... Pero eso son más bien tecnología claro. De páginas... Clickbait. Porque a lo mejor dijo una vez... De hecho, sí es su personaje favorito porque metió un diálogo... En la película esta de María Roja, la de no, submarino. Y en Reservoir Dogs apareció un póster de esta plateada. También, y ahí metió lo de la pelea que había en el submarino entre dos. Porque, a ver, ¿cuál era mejor? ¿Si el de Moebius o el de Jack Kirby? Uh-huh, ¿eh? Claro. Y entonces llegaba el de Reservoircito y decía, obviamente, el de Jack Kirby. Y yo levanté la manita en el cine y dijo, no, el de Buscema, ¿eh? El mejor de la batalla de Buscema. ¡Cállate! No me hicieron caso, pero yo levanté mi manita en el cine. A Tarantino le queda una o dos películas, no creo que sea de una marca... Él dice eso, que le queda una o dos, sí, pero pasa que lo habrá que ver. Sí. Esto es como Curro Romero, ¿no? El torero que se estaba retirando siempre. Sí. Hasta que las facturas lleguen a Fernando Alonso. Y ahí te digo yo que la última. Sí. Pero ha hecho un contrato millonario con una editorial de libros para sacar la novelización de Érase una vez en Hollywood y un libro de ensayos sobre cine. O sea que se puede pasar el resto de su vida escribiendo libros y ganando una millonada. O sea que. Va a tener problemas. Uh-huh. Ah, bueno, y se me ha quedado una cosa. Joder, lo mejor se me ha quedado en el tintero. ¿Cuál? El cruce entre el Capitán Trueno y Mortadelo. Cierto es. Sí. En el libro de Bajo el bramido del trueno, el cómic, también Randy le hizo en el blog de Randy una entrada maravillosa. Era el 50 aniversario del personaje o algo así. e Ibáñez, como gran homenaje, decidió meter al personaje en este cómic de Mortadelo, y el caso es que cogió los dibujos originales, o sea, los dibujos de Ambrose, y los copió y los... Bueno, él personalmente imagino que no, pero alguien los cortó y los pegó, e hicieron una historia a partir de eso, de recortes de tebeos del Capitán Trueno, y además... que le dibujaba encima, porque de vez en cuando se hacen chichones, o los brazos, o hay miembros que se les hacen más grandes porque están hinchados y cosas así a los personajes, y el tío, salen ahí unas amalgamas súper extrañas, deformes, vigoréxicas, raras, así, mujeres, hombres y viceversa, hay una cosa muy rara. Y bueno, que Mortadelo se chusca a Sigrid, o sea, están, es canon. Y lo ves, y sale, ¿eh? En el cuarto de la escoba, no creo que era, es súper cutre. Y además la tía, bueno, parece que disfruta más Mortadelo, pero bueno, en fin, cosas de... cosas impublicables. Hoy en día, me temo. Sí. El tema da, ¿eh? Y seguro que nos hemos dejado un montón en el tintero y que por favor la gente nos lo cuente y que nos escriba, que seguro que los hay por ahí loquísimos. Sí. Hay uno, por cierto, que me acuerdo de, ahora que decías de Freddy Jason, que era Jason contra... Caracuero, la matanza de Tessa, es que luego se cruzaron en Mortal Kombat en el juego. Sí, es que empezamos y no acabamos nunca, amigos. Y vosotros, si tuvierais que hacer un cruce loco, ¿se os ocurriría alguno? Sí, mira, yo haría uno que sería la Legión de Superhéroes con la que se avecina, ¿vale? Y entonces sería, pues eso, pues de cómo el futuro perfecto, de cómo vienen a nuestro mundo a enseñarnos, pues de cómo tiene que ser la sociedad, enseñar los valores y no ver, pues eso, que la realidad en España es un horror. Eso mismo. Joder. A mí yo me gustaría mucho hacer uno de los Gremlins con los vigilantes de la playa. Los Gremlins en el agua, claro, son el enemigo perfecto. Sí. Hombre, uno de Cocoon con el viejo Logan estaría bien, ¿eh? Estaba abuelillo allí. Sí. No, yo de hecho en su día decía que perfectamente, no sé por qué hostias en Marvel y DC no hacían un crossover de el viejo Logan con el Caballero Oscuro. Sí, a ver. Bueno, ya pasó de vuelta de todo, sí. Porque Marvel y DC, desde el Vengadores, sí. JLA... Sí, cierto, se dijo, ya dijimos en su día, que se dijo hace unos años que iba a haber uno de Green Lantern con Iron Man, pero no se ha vuelto a saber aquello. Uh-huh. Bueno, y están las pistas del reloj del juicio final, de que puede haber. Cierto es. Sí, parece que hay intención de Geoff Johns que haya a futuro un crossover entre Marvel y DC. Uh-huh. En fin. Bueno, pues ya hemos llegado un poquito al final del programa. Y como no, pues darle las gracias aquí al bueno de Enrique, que se ha animado a grabar con nosotros, de verdad. Enrique, muchísimas gracias. Bueno, siempre encantado de estar aquí. Te lo paso con pipa. Espero que hayas disfrutado y que, bueno, este crossover tan loco con Sala de Peligro también les llegue a los oyentes. Sí. Somos muy fans vuestros, ¿eh? Además, en nuestro grupo de WhatsApp siempre hablamos bien de vosotros. No es cierto, vale. Se lo puedo decir. Luego mando capturitas. Alguien tenía que hablar bien, menos mal. No. Uf, alguien hablando somos bien de vosotros. Somos muy fans de lo que hacéis, como lo hacéis, del buen rollo, tío. Que además, el más buen rollo que transmitís en la podcastfera, tío. Que eso está muy bien, hace falta. Pues muchas gracias, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues como siempre, recordar a los oyentes que nos pueden escribir a dosfxmurciano@gmail.com, a través de nuestro Twitter, @2f1m, o a través de Facebook, en dosfxmurciano. Y como siempre, amigos, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Anímate, Homer! Creo que eres un gran guardaespaldas. ¿En serio? ¿Dirías que estuve luminoso? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Oh! Homer, ya sabes lo que hay que hacer. Espera, maldita sea, he olvidado mi sable de luz. Ah, no, lo tengo aquí.